Improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y la ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Versión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Perdona, pero estás en la zona, se huele la libertad en lo que suena. Humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el plus plus da brillante el día a día. Es el... Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus, plus, radio show. Hola, hola, hola, hola, amiguitos y amiguitas que sintonizáis en este momento el 101.8 de vuestra FM. Radio Topo vuelve una vez más a la carga, el Flux Flux, el programa líder del Traffic Time zaragozano en las ondas libres, que vuelve dos horitas de nuevo de 7 a 9 para traerte el mejor musicón para que arranques bien la semanita, que es lunes hoy. Con el bajón que nos da a muchos el lunes, como por ejemplo a nuestro querido Carl. Buenas tardes, Carl. Hola, buenas tardes. Como siempre, derrochando energía. Sobre todo después del almuerzo del sábado, mucha más, ¿eh? Que tuvimos almuerzo de empresa este sábado con la gente de Zarpa. La gente de Zarpa que hoy volverá de nuevo al Flux Flux, las Zarpa News en nuestro prime time, como también lo hará Enigma 5, que hoy nos traerá las ciudades más misteriosas que hay por ahí sueltas. Algunas aún quedan por descubrir, ¿eh? Bueno, como siempre, mucho misterio. Otro misterio, ¿habrá vídeo de escuchetes? Y losa. ¿Quién lo sabe? ¿Habrá o no habrá? Ah, pues no sé. Me da que no hay, ¿eh? Hoy desde luego no. ¡Empecéis ya! Este público, ¿quién ha pillado a este público otra vez? No empecéis ya, que a lo mejor sí que hay. Rastrearemos las redes a ver si... A ver si Silvia vuelve esta semana o no. Pero no lo sabemos. Ojalá vuelva a escucharte hoy, ojalá. ¿Tú te das cuenta que llevamos? ¿Te das cuenta que llevamos dos semanas sin verla? Sí, sí. Dos semanitas sin verla, aunque volveremos, como siempre, está en la red ahí, siempre cogiendo suscriptores a Escuchetes, que ya sabéis, también forma parte de este programa. Hoy no sabremos si habrá Radical Cinema, porque, Carl, ¿dónde está Josi Bear? ¿Qué ha pasado con él? Hombre, yo acabo de recibir ahora vía Facebook, que es lo único que manejo yo, porque yo estas cosas del que tenéis vosotros modernas no tengo. Sí. Me ha dicho que venía de camino. Está de camino. Pero que no se sabe, ¿no? No llega. Que igual viene que no viene, ¿no? ¿Me estás diciendo? No sé. De todas formas, si no viene, él se lo pierde. ¿Por qué? Por los lagostinos. ¡Oh! ¡Qué bueno, Carl! Carl, ¿qué? Que hay que decirlo, ha traído langostinos congelados a la radio, sabiendo que además este hombre que os habla, Gindyman, desde la mesa central de Radio Topo, no puede comer langostinos mientras hacemos el programa, porque me mancho las manos, Carl. No, pero yo no estoy hablando de mientras, ¿eh? Ah, eso para después. Hombre, se tiene que descongelar, ¿no? Menos mal, porque ya sabes que los langostinos congelados, Carl, eso mata personas. ¡Matas personas, Carl! Una cosa, ¿eh? Podemos sacar uno y hablar con él. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, después veremos cómo acaban esos langostinos. También descubriremos si llega Josi Bear para traernos la película más radical de la semana en su Radical Cinema. Y también, como siempre, puedes participar a través del 976-291-398. ¡Sí, señor! ¡Llega Josi Bear en este momento al estudio! Josi Bear, siéntate ya. Y dime algo, por favor. Que viene resudado. ¿O es que está lloviendo? ¿Has venido corriendo? No llueve, no. No llueve, ¿no? La película de Josi Bear de esta semana será más radical que la semana pasada que tuvimos, que tuvimos el arrebato. Yo sí, no me echas los lagostinos. Cuidado, cuidado, bueno, aquí hay Tangana, aquí hay Tangana. Como siempre en el Flux, liándola para animarte todos los lunes de 7 a 9. También tendremos las noticias más irrelevantes y conspirantes de la red y más cosas que rastreemos, como siempre, en nuestro Curioseando. Jugaremos a nuestro ¿qué preferirías? En el tramo final, al que también podrás animarte a jugar con nosotros si te atreves. Y como siempre, todos los que nos quepa en el Flux de hoy. ¿Pero qué os parece si empezamos a entrar en harina, chicos? Le ponemos los silbidos a Carl. Porque, como siempre, hoy en mi reloj dice que es 28 de noviembre de 2016. Dinos, Carl, ¿qué día internacional es, Carl? ¿Qué pasa hoy? Hombre, yo lo único que te puedo decir es que no es el día internacional de los Tornicelli. ¿Quiénes son los Tornicelli? Las madejas. Ah, mira qué bien. ¿Has estado aprendiendo idiomas estos días o qué? Totalmente. Oye, la verdad es que hoy no es el día internacional de nada, chico. Pero de nada. ¿Qué has dicho? De nada. Ya estamos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos a ver. Nosotros te encargamos el tajo de buscar el día internacional para cada semana. Ya van dos semanas, Carl, que no traes nada, tío. ¿Cómo que no? O sea, la semana pasada fue el de la televisión. La tele, y estamos en la radio, o sea, trajiste el Día Internacional de la Competencia, básicamente. Vale, eso encima, es un día internacional, ¿eh? Claro. Es que hoy no hay ninguno. Pero ¿qué pasa? No, ya tienen todos los días su cosa, o sea, todas las cosas que importantes tienen su día y ya no necesitamos más. Sí, igual es que el final es de mes y es un poco feo. Igual es eso. Sin embargo, podemos decir que el viernes fue un día muy importante, internacional. ¿Ah, sí? Fue el día contra la violencia de género. Ah, mira. El viernes. Claro. Bueno, claro, pero eso es alta y nos interesa el del lunes. Claro. Y ayer fue el de los maestros también. O sea que, pero hoy es que no hay nada. Qué fuerte, o sea, los lunes, ¿qué pasa? La gente, claro, los que ponen los nombres a los días internacionales tampoco tienen ganas de trabajar los lunes, ¿no? Qué fuerte. Qué vergüenza desde aquí, ¿eh? Ah, entonces, ¿qué? ¿Algo nos habrás mirado, pues, Carl? Pues no he mirado nada. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¡Qué basurillas que es! ¡Madre mía! Hombre, podríamos declarar un día internacional, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Venga, sí, ¿por qué no? Sí. Podríamos jugar al de qué podría ser el día internacional, ¿no? ¿Es el Cyber Monday? ¿Es el Cyber Monday? Sí. Ah, pues mira, o sea, ya tenemos una. Sí, es verdad, es el Cyber Monday. Ya tenemos una, o sea, el Cyber Monday. Que es como la continuación del Black Friday. Oh, claro. Para comprar, en realidad es las compras por internet. ¿Vale? Claro, tenemos que estar todos comprando, ¿no? Por internet. Hay consumismo, a consumir, malditos. Vale, pero podría emplearse en algo mejor, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo tienen, el Día Internacional de las Tartas de Manzana. ¿Por qué no? Muy ricas. Casi es difícil que te quede jasca, ¿no? ¿Sabes? Y la puedes hacer, por ejemplo. Venga, otro, acepto otro, Carl. Sorpréndeme, ¿qué día podría ser hoy? El Día Internacional de las Collejas. ¿De las Collejas? De las Collejas. ¿De ponerle cuello a rosca a la gente? Ya está, pues siempre nos vamos por la forma peyorativa y la colleja es un golpe. No, la colleja es una verdura. Bueno, la colleja es una verdura. ¿Cómo que la colleja es una verdura? Vale, venga, Carl. Esto sí que lo has traído para explicar, porque lo veo que está hilando. Carl, sorpréndenos. ¿De qué demonios nos estás hablando? La colleja es una verdura. Vamos a ver, hace multitud de años la borraja no sabía nadie lo que era. Pues la colleja pasa básicamente lo mismo. Es una verdura que se da en el sur de esta península, sobre todo en la zona de Murcia. Chico, y hacen pues tortillas de collejas, por ejemplo. ¿Tortilla de collejas? Tortilla de colleja. Yo alguna me he llevado, jugando a mosca en el colegio. Tortilla de collejas. Hombre, tú pues lo que es otra cosa. Tú collejas te llevas todos los días. Si quieres voy ahí y te pego una. ¡Bueno! Pero no es lo mismo la colleja como verdura que la colleja así tal que... Como que fuera el... Oye, Carl, La sonora. Pero a mí que me quede claro. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¿Qué demonios te he hecho, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo vienes así ya encerrado conmigo? Si es lunes, que, yo no he hecho nada. Es que el sábado lo veía madejas, tío. Sí, está, se ha quedado, está traumatizado. Sí, tío. Totalmente. Entiéndeme, Carl. Yo me llevé a almorzar al equipo del Flux, amigos y amigas, sí, que nos acabáis de enganchar. Somos un equipo ya bien formado. Okay. ¿Dónde está Isaac? Sí, bueno, no hables del Isaac. ¡No os paséis! Igual está haciendo alguna cosa, que no lo sé. Bueno, el Isaac no está, pero somos un equipo ya más o menos bien formado, que nos queremos, nos apreciamos. Y este sábado nos fuimos de almuerzo todos juntos con la gente de Zarpa. Bueno, con la gente de Zarpa no. Primero almorzar. Con la excusa de ir a ver a la gente. Exacto. Exacto, hemos conocido por fin a, sí, a Elena. Le hemos puesto cara a Elena. Claro que sí, a nuestra amiga que nos manda las Zarpa News, sí, sí. Que nos trataron genial y además hicimos gasto, ¿no? Claro. Cogiendo ahí, pues eso, los calendarios de los perretes y los gatetes que tenían. Y además también algún artículo de magia que se compró el Isaac. Exacto, además eso. Que había magullado todo y estuvo muy bien. En el centro cívico de la Jota, en la Plaza de la Albada. Exacto. Estuvimos muy bien. Y estoy echando vermús. Oye, una cosa, si alguien quiere comprarse un calendario de Zarpa, ¿dónde tendría que ir? Pues tiene que entrar en su web, por ejemplo, entre www.zarpa.org y seguro que ahí lo tienen todo bien informadito o en cualquiera de sus perfiles de Facebook. Pues son bien chulos, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y además muchos de los perretes los hemos sacado aquí en el Flux Flux, sí, sí. Y hoy volverán a Zarpa News con su prime time. Pero, regresando al almuerzo, que es de lo que se queja, Carl, porque Carl... Te estás quejando, que lo sepas. Sí, claro que me estoy quejando. ¿Por qué? Porque yo me llevé a almorzar a un sitio en el que... Pues sí, yo he ido a comer madejas muchas veces y justo ese día... No había. Pues no había madejas. Pero es que hacía muy mal día, Carl. Hacía muy mal día. ¿Y qué tiene que ver que haga mal día para comer madejas? Pero imagínate que el repartidor se perdió con la furgoneta, ¿sabes? Pinchó. Pueden ser mil cosas. Estaba resfriado, su chiquillo, y no pudo ir a trabajar ese día. Y además es autónomo. O sea, esto es una desgracia, desgracia con mayúsculas, tío. De todas formas, que coste que no me quede sin comer, ¿eh? Hombre, no, claro que no. Eso no. Claro que no, como nos íbamos a quedar sin comer, nos metimos una muerta con porto. Sí, sí, sí, así. Pinchito de tortilla y tú bacalao, además. Yo bacalao, pimiento, claro que sí. Estaba dudando si bacalao o los callos, pero al final me decidí por el bacalao. Sí. Estuvo muy bien. Y oye, por mí que haya más veces como esta. Y además, sí, sí, para después ir a ver a nuestros amigos y amigas de Zarpa, que se los estuvieron ahí currando. Y que después nos comentará Elena cómo les fue el rastrillo solidario. Y descubrir que Isaac es un gran mago. Uy, ya te digo. Espérate, ¿se animará a venir? No se sabe. No se sabe. Por si acaso nos está escuchando o cualquiera que quiera contactarnos, 976-291-398. Es el número de línea directa con Radio Topo. Además me enteré de para qué servía el palillo, chico. Bueno, ese truco es que lo tiene que hacer Isaac aquí y lo grabaremos y lo subiremos a nuestras redes sociales. Exacto. Donde también nos puedes contactar y descargarte nuestros podcasts. Ya sabes, entras en www.facebook.com/elflusflus y ahí está nuestro logo, ese hombre negro con el flusflus en la mano que te invita a que te descargues siempre nuestros podcasts por toda la pata. O también puedes hacerlo en la página web de Radio Topo, www.radiotopo.org. Aunque esto es un poco inexacto, porque no, hace días que no cuelgo los podcasts en la página de Radio Topo, porque soy así. No me, es que no me da la vida. Es que no me da la vida, lo digo de verdad. Ahora mismo no me da la vida. Está en Radio Topo de trabajo, ¿eh? Claro da que mucho sí. Mucho trabajo, aunque la gente no lo crea, pero... Da muchísimo, muchísima faena. Mira, yo sin aliento he venido. Sin aliento. Oye, haznos un mini avance sin decir qué película va a ser, pero... Quería decirte que la semana pasada no fue Arrebato, fue Ex-Drummer. Ah, es verdad. La de la semana pasada ya fue Ex-Drummer. Exacto, sí. Ya está, vamos ya a unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que parece que no, pero le vas metiendo aquí muchas películas y ya me cuesta recordar, ¿no? Pero, y además, te he de decir que aún no he visto ninguna. Ninguna, tío. No me ha dado tiempo. Qué desabor, o sea, no, ni madejas, ni ver películas, ni nada. Soy un poco asqueroso, ¿no? Me estoy dando cuenta. Sí, sí. Yo totalmente. Hoy te voy a flagelar. Te voy a flagelar. Pero tranquilo, no te preocupes que luego te daré una cabecita de gamba para que chupes. Oh, mira qué bien, cabecita de gamba pelada, ¿no? Espero. Ah, lo sé, a tanto ya lo llego. Madre mía. Bueno, y además, también tenemos hoy tema de reinonas que ha traído Siber, que ya tenemos aquí preparadito, aunque eso será después en nuestro segundo bloque, porque ahora ya son yo las 7. Yo me he portado mejor que Carl. Sí, bueno, hombre. Bueno, sí, de momento sí, porque no vamos a engañar. Carl, sí, hoy estás... No he traído día, yo he traído tema de reinonas y película. Sí, sí, sí. Hoy estás flojo, hoy no había día de nada. Si no hay día de nada, ¿qué quieres que traiga? Bueno, para eso he traído la tortilla de collejas. Claro que por, sí. Por cierto, además, chicos, la paso, luego la cuelgas en la página. Ah, claro que sí, que es cierto. Claro que sí, pues mira, ahora lo buscaremos y lo empezaremos a compartir, porque ya me meten curro de community manager y todo. Así que empezamos con el primer tema que abre el Flux Flux de hoy. Un tema de Camo and Cook, porque hoy vengo con un montón de drum and bass porque me apetece. Hoy me he levantado así, pero como siempre tendremos más estilos. Así que escuchamos la música de Camo and Crew sonando en las ondas libres de Radio Topo y después seguimos con más Flux Flux. No te despegues de tu radio libre favorita. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Thank you. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. Regresa al Plus Plus 7 y 20. Para ti que me escuches en directo, amigo o amiga, en la 101.8 Radio Topo. Siempre a la carga en el 976-291-398. Te puedes poner en contacto con nosotros para decir lo que quieras o comentar la tremenda película que, como siempre, nos va a traer Josi Bear hoy en su Radical Cinema. Exacto, ahí. Y como siempre, le vamos a poner el... tu sintonía, ¿no? De, claro. De esto, de... La French Fox. ¿Qué es este, tambor, que suena? ¡Focos! El Flux Flux presenta... Radical Cinema. ¡Con Josi Bear! El final te lo he hecho con grito, pero bueno, te tengo que conseguir una cuña guapa. Ah, pues sí. Porque además, hoy hemos conseguido una muy guapa para el Flux Flux, que luego te diremos, porque tú no sabes nada, te has perdido una persona que ha venido aquí antes a grabar. ¡Ah! Muy famosa de la radio. ¡Ah! Pero bueno, ya lo descubrirás otro día. Pero bueno, Radical Cinema, Josi Bear, como siempre, todas las semanas, trayendo las películas más escabrosas, de esas que dices, pues... Según me lo cuentas, no sé si verla o no. Exacto. Así yo digo que si la recomiendo o no la recomiendo. Así que, exacto. Bueno, sí. Son películas, ya sabes que son películas diferentes y que no dejan indiferente a nadie. No son de esas películas que la ves y luego la olvidas, ¿no? No, olvidarla seguro que no. Por eso es lo que me gusta de esas películas. Yo de muchas solo he visto el tráiler y de verdad no logro olvidarlo. Pero bueno, sorpréndenos, Josi Bear. Esta semana, ¿qué película deberíamos ver, Radical? Esta semana vamos a los orígenes. A los orígenes de un director muy, muy famoso de cine. Sí. Un director, que se trata del director neozelandés, o sea, de Nueva Zelanda, Peter Jackson. Peter Jackson. Sí, que a mucha gente ha empezado. El Señor de los Anillos. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Es el mismo? Exacto. Chiquipunto para mí. Exacto, ahí, punto para ti, mira. Chiquipunto para mí, venga. Que antes dirigía El Señor de los Anillos, El Hobbit, King Kong, todas esas. ¿King Kong cuál? El remake que hizo la última de King Kong. O sea, el remake de hace del poco. 2012, así. Vale, el que ya flipan ya King Kong por ordenador a muerte, ¿no? Exacto. Vale. También, por ejemplo, todas esas que eran de él. Antes de todo eso, pues resulta que Peter Jackson era director de películas de serie muy B, incluso gore. Vale. Aquí ya, por ejemplo, el cine gore aquí no va. Digamos que el gore en Radical Cinema no va a entrar porque el gore no es un radical como subgénero que es, pues, un radical. Quiero decir, ¿sabes? A ver, espera. Explícame eso. El gore, como subgénero radical, ¿no es un género o qué? No, como subgénero, no es algo radical porque es un género en sí mismo. ¿Sabes? Porque si tuviera que empezar a meter aquí cine gore, hostia, nunca terminaríamos. Y Peter Jackson tiene dos obras maestras dentro del cine gore. Una se llama Bad Taste, mal gusto. Sí. Sobre marcianos que hacen hamburguesas con los seres humanos, que es muy, muy divertida, ¿eh? Vale. Es una clara divertida. Y la otra es una Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Exacto, también es de él. Que no. Es sobre zombies. Sí, muy sí. Muy alocada. Sí. Vale, esa sí que la he visto. ¿Ves? Vale. Pero no es ninguna de esas. Es justamente una que está en medio de las dos. Justo en medio de las dos. Dirigió una película muy curiosa que se llama Meet the Feebles. Aquí en España se llamó El Delirante Mundo de los Feebles. Bien doblado, en el ¿no? 89, exacto. Bien. Bueno, en vez de conocer a los Feebles, ¿no? Pues exacto, El Delirante encuentra, Mundo. Exacto. Claro. Pues resulta que la película, la particularidad de esta película, sí, es que es una película que no emplea actores de verdad, sino emplea marionetas al estilo Jim Henson. ¿Sabes quién es Jim Henson? El de los teleñecos. ¿Eh? El de exacto. Los teleñecos. Mira, otro. Oye, hoy estás. Hombre, claro. Hoy estás. Pues no son de Jim Henson, pero homenajea, digamos, al rollo de Jim Henson. El de los teleñecos, los Fraggle, por ejemplo. El de los Barrio Sésamo, pues todo, ¿sabes? Todo lo que rodea a Jim Henson. Hombre, se parecen bastante. Es más, yo creo que sí, hay un par de muñecos que he visto así en algún frame de los que estamos viendo. Porque ahora nosotros, mientras lo comentamos desde aquí, desde la radio, lo estamos viendo en YouTube. Es decir, lo podéis ver, por ejemplo, en nuestra página de Facebook. Ahora mismo voy a compartir el enlace para que todo el mundo pueda ver estos Meet the Feebles. Sí, sí, ¿vale? La película entera, en el Radical Cinema, ¿sabes? Bueno, está la película entera de forma de caribeña en YouTube. Pero bueno, yo voy a colgar un tráiler y cada uno que quiera si la vea. Exacto. Pero bueno, El Delirante Mundo de los Feebles, que yo creo que es la de la cuadrilla. La madre de la basura, ¿no? Digamos que son marionetas. Parece, ¿no? Son marionetas que presentan animales. mundo es como animales, pues, y resulta que lo que es como eso, los muñecos de Jim Henson, pero en clave borde, en clave más enfermiza, en clave bruta, en clave brutal. ¿Sabes? O sea, porque si alguien ve la carátula de esta película y mira, una película para niños que ni se le ocurra. Ah, no. Que ni se le ocurra. Si no quiere dejar traumatizado a los niños. Lo sí. Y es que la película, pues, es bastante es excesiva en el sentido, pues, violencia, sexo, drogas. ¿Va en serio? Palabras malsonantes, exacto, y claro. A ver, o sea, me estás diciendo que estos bichos que tienen cara de más o menos simpaticones. Sí, se pegan de tiros. Lagartos, perros. Bueno, voy a decir un poco de qué va el argumento. Vale. El argumento es una especie como de. Está ambientado como en una especie de compañía de variedades. Sí. Una compañía de variedades. Que digamos el productor, el jefe, es una morsa. Un hombre morsa, una morsa macho. Sí. Una morsa. Que es mafioso. Es un mafioso y traficante de drogas, además. Tiene una novia que es una hipopótama, que es como la actriz principal, que es psicótica y está bastante mal de la cabeza y tiene problemas alimenticios. Aparte, la morsa le engaña a la hipopótama con una gata. Se lo hace con una gata. Y luego en la compañía, pues ahí, por ejemplo, el director de obra es un zorro homosexual. Un conejo, que por ejemplo, que es como el presentador, que es un salido y se folla todo lo que hace el amor con todo lo que se encuentra. A todo lo que se menea. Espera, con nadie más. Una rata que hace cine porno en el sótano. Cine porno con vacas y cucarachas y esos hormigueros. ¡Buah! Pues, por ejemplo, también hay, por ejemplo, una mosca que es paparazzi y que bucea literalmente entre la mierda para buscar noticias. Si se mete si no hay noticias, las inventa. Y se mete en el retrete, además. Hay escenas bastante escatológicas. Exacto. Qué fuerte. O sea, vale, son los teleñecos, pero en plan del underground, ¿no? Exacto. Es decir, son los teleñecos pasados de caballo, podríamos decir, exacto, ¿no? El caballo también sale a mucho caballo y no lo animan, me refiero, solamente. Madre mía. Hay, por ejemplo, un espectáculo musical que hace el zorro director hablando de lo bueno que es darse por culo, por ejemplo. Así de claro, ¿no? Es sexo anal. Vale. Es lo que más me ha gustado. El número musical de la sodomía está genial. Y el final, totalmente psicótico, lleno de sangre, lleno de víscera, mucha víscera ahí también. Sí. No cuentes el final, ¿no? Porque esta, la verdad, es que muy brutal. Sí que tiene pinta de que la podría llegar a ver. Porque entiendo que un poco el rollo es que son cosas súper macabras, oscuras, delictivas, tal, pero que al hacerlo con marionetas como que le quitas mucho hierro. Exacto, ¿no? Exacto, y además, sí. Las muertes las puedes hacer como mucho mejor, porque una marioneta tú le puedes arrancar los brazos y eso no cuesta nada. Sí. ¿Sabes? Pero una persona no tienes ya que tener efectos especiales y tal, ¿no? Como lo usado en Brain Dead, ¿no? Kilos, exacto, y toneladas de casquería, pero de sangre. Ahora, por ejemplo, como mucho, si alguien ha visto Mal Gusto o Brain Dead, la que hemos nombrado, es gore, pero es un gore divertido. Yo me acuerdo que Brain Dead, yo me reí, no paré de reírme en toda la película. Y mira que, según dicen, es la película que ha batido todos los récords en dinero de sangre falsa. ¿Ah, Brain Dead, sí? La película que más ha gastado en sangre falsa de la historia. Claro. La de Brain Dead, tu madre se ha comido ahí perro, la hombre, recomiendo verla, pero la ves y te lo digo que te vas a reír, te vas a reír. Es eso, es que te vas a reír. Vaya tela. Yo empecé riéndome y casi me duele, me dio la tripa de la risa que me pegó esa película. No lo digo, porque es súper divertida. Hombre, Brain Dead es divertida, sí, si te gusta lo que hablamos, la casquería y tal. Yo recuerdo que la vi de jovencito. Sí. De jovencito, pues vamos a decir que tenía 16 años por ahí. Y tanto como reírme del todo, no. Cierto es que dije, qué demonios de película es esta, ¿sabes? Pero vamos. Sí que tiene su punto. Pero bueno, esta Meet the Fields es justo inmediatamente anterior. ¿Es anterior? Si Brian desde el 92 o así, pues esta es el 89. ¿Y cómo pasa Peter Jackson de hacer algo con marionetas a de repente poner un montón de zombies atacando? Bueno, con un tío que los mata a todos, además, que los tiene en casa, que los tiene que cuidar, con la abuela. Sí, madre sí, mía, que es un percal, sí. Brian Dead de la hostia. Perdón, ya es un taco. Bueno. Meet the Feebles, vale, tenemos marionetas que hacen cosas súper delictivas, súper tal, ¿no? Mucha mafia. Vale, y todo underground y todo suburbio y tal. Vale, ¿por qué tenemos que ver esta película, Josie Bear? ¿Es para reírnos? ¿Tiene una reflexión de un entorno social que las marionetas te hacen ver mejor o qué? Un poco una crítica también al, digamos, al mundo de los musicales, al mundo de la mafia que hay detrás de todo el mundo del espectáculo. Uh-huh. Un poco que crítica ahí a eso. Y luego también porque es irreverente y divertida. Es irreverente y lo vas a pasar bien. Sí, ¿no? Si eres muy aprensivo, igual hay momentos muy aprensivo. Hay momentos que de decir, joder, aquí, ¿sabes? Sí, es muy aprensivo. Sí, pero hombre, muy aprensivo tienes que ser para que te dé un poco de cosa algo hecho con marionetas. Es decir, al final se pueden estar metiendo un chute o haciendo de prostitutas, sí, pero realmente, o sea, es un hipopótamo, claro, de marioneta o un, exacto, lagarto, una gata que estoy viendo ahora mismo, exacto, con, exacto, escote, las tetas pretas, pero es un, sí, gato. Sí. Es decir, por muchas maldades que haga, al final son marionetas estilo más puro estilo de Ñeco. Vale, sí, vale, sí, pero un gato al que se ve una imagen que el dueño, la morsa, se la está girando, pero bien girada. Sí, sí. O sea que, o sea, claro. Pero en marioneta no hace mal, no hace mal. Es como, no sé si habéis visto alguna vez los vídeos de la naranja enfadada. No. ¿No habéis visto nunca? Es bueno, en es inglés. Es como los vídeos, por ejemplo, que también recomiendo ver, ya que estamos hablando de dibujos animados para adultos. Recomiendo los Happy Three Friends, ¿no? Los Happy Three Friends, Happy, vale, Three, que ya tienen años, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Y que son como estas marionetas que no recomiendo para niños. Sí, exacto, pues mira, por ejemplo, aquí tenemos la un ejemplo de Annoying Orange, que es una naranja que habla. Es decir, bueno, la verdad es que la coña es que hablan todos los ingredientes de la cocina, ¿vale? Pero la naranja siempre es la protagonista, ¿vale? Además están dobladas por ya los dobladores de lo que son los alimentos, se han hecho ya famosos en Estados Unidos, ¿vale? Y el rollo es que, mira, ¿los podemos oír? Espera. Mira, quito la sintonía para que lo veáis. Hey, Apple, hey. Hey, Apple. What? What is it? Aren't you glad I didn't say apple again? Yeah, that joke was funny. Son frutas. Exacto, son frutas hablándose. Todos los ingredientes de la cocina pueden hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se producen una serie de muertes horribles casi siempre, porque claro, con frutas no cuesta nada. Sí, sí. No cuesta nada. Es decir, tú estás viendo el diálogo entre la naranja y la manzana y de repente puede aparecer un cuchillo y seccionarlos por la mitad. Entonces, claro, es una muerte horrible si lo pensaras, una persona. Pero claro, al final, las frutas, pues es lo que tienen las verduras. Sí, sí. Yo lo he visto... Al final siempre acaban. Sí, sí, sí. Además, como que es muy gráfico cuando cogen, por ejemplo, una lechuga, ¿sabes? Porque tienen los ojos abajo, ¿no? Y la tumba, ¡cocla! Y le empieza a cortar lo que sería el cerebro, ¿sabes? Entonces la lechuga está ahí gritando y se ve perfectamente la imagen, ¿no? ¡Pla, pla, pla! Y te lo imaginas. Pero son estas cosas, ¿no? Son cosas horribles con personajes graciosos que, digamos, que le quita mucho hierro, ¿no? Sí, sí. Claro, ahora estamos viendo a la naranja Annoying Orange, que se ha encontrado dos kiwis y acaban de acabar en la licuadora. Sí, cada día se ríe y ni siquiera lo está escuchando, ¿sabes? Os lo recomiendo, Annoying Orange, que está en inglés y también en Fat Doom Latino. Que en español neutro del nuestro, en castellano, no lo han doblado, pero en latino sí, y tiene mucha gracia. Por lo menos a mí me la hace. Sí, tiene una pinta. Así, compartiremos un... Mira, compartiremos el capítulo, ¿qué os parece? Lo metemos en nuestra página del Flus para que la gente lo pueda ver, porque a mí me parece esto casi más radical que conoce a los Fibbles. Claro, yo que no, que aquí no hay alusiones al sexo ni a... No, bueno, no. Bueno, no he visto gente tantos. Ni chutándose, ni gente traficando, ni insultos, ni... No, porque no hace falta siempre la droga para ser feliz, Josibear, que lo sepas. Ya, pues a ver, claro. No, pero yo recomiendo mis Fibbles que... Y sobre todo también que la gente no se crea que por tener marionetas que sea que es para niños, ¿eh? Vale, de acuerdo. Nos queda claro, aquí en España, el delirante mundo de los Fibbles, como ya os ha dicho Josibear, de Peter Jackson, tanto Señor de los Anillos, tanto Brain Dead, y después hizo esta fumada cinéfila con marionetas. Y oye, esto le fue bien en taquilla, esto. O sea, ¿esto es película de culto o es una película de esas? No, la verdad es que está como película de culto, sí que está. Porque está, es una película así curiosa y revolucionaria. Bueno, revolucionaria, en su momento pues es llamativa. Sí. Yo creo que se ha vuelto con marionetas así tan oscuro. Creo que lo más parecido que puedes encontrar por ahí puede ser algo de Beavis and Butthead, que es un dibujero, pero es que... Bueno, y el Team América, de los creadores de South Park, que también fue lo último que hicieron con marionetas, ¿no? A nivel cine. Sí, también. A nivel cine, que también era una película. Yo la vi en el cine, exacto, y me reí. Y eso que sí, muchas, sí, coñas son más americanas. Sí, sí. Que a mí las pelis americanas no me suelen hacer gracia, ¿no? Esto de American Pie y tal. Pero mira, es aún tuvo coña porque, joder, porque claro, son marionetas. Y cuando los ves follando, pues te ríes. Es lo que tiene. Pero bueno... Oye, pues muchas gracias, Josibear, como siempre, por acercarnos el cine más radical. Y lo dejamos en nuestra página de El Flus Flus. Ya sabéis que si, amigos, amigas, queréis comentarle una película radical a Josibear, que te estáis diciendo, Josibear, tan radical que te crees, pavo, y no estás comentando esta película, claro, ya sabes, 976-291-398, repito, 976-291-398, que lo tengo que decir dos veces, tío. que tengo que decir que tengo una lista enorme. O sea, que igual me dices alguna y la tengo en mi lista. Sí. Si está en mi lista, si me dices alguna y está en mi lista, diré, la tengo en mi lista. Ya. Bueno. Lo toque porque tengo, lo tengo, yo soy muy alemán, mentira alemana, y tengo el orden de las películas ya establecido y todo. Eres cuadriculado, ¿no? Cuadriculado. Qué bueno. Ahí. La cuadriculación de Josie Bear, que sí, tiene muchas películas en la recámara. Sí, sí. Muchas, wow. Y también. No llego ni a la mitad. Y también tiene muchas canciones en la recámara. Sí. Porque todas las semanas yo le pido a Josie Bear una canción de Reinonas. Espero que desde aquí no se ofenda ningún gay ni ninguna reinona si nos escuchas. Y si te ofendes, 976-291-398. Y le dais a Yoshi, claro. Exacto, y tenemos a Yoshi. Claro. Para defendernos. Pero siempre te pido un temazo de reinonas. Y esta semana sí, por fin, has traído un temazo. Además de una. Lo he escuchado y además me gusta muchísimo la estética del vídeo, te lo he de decir. Uh-huh. Pero muchísimo. ¿A que sí? Sí, claro. O sea, que presentará tú, que es el tema que has traído tú. Pues y yo lo voy a colgar es mientras. Es una de las drag queens más famosas de aquí del país, que es La Prohibida. Ah, sí. La Prohibida, muy conocida. ¿Pero lleva mucho tiempo o qué? Años, lleva bastantes años. Y muy solicitada. Y bueno, es un tema que se llama Ganas de Matar o Descubrir. Digo, uy, este es para el Flus, sí o sí. Sí, ¿eh? Este es para Flus. Pues además, está en YouTube ahora mismo. Ahora mismo lo estoy compartiendo en nuestra página de Facebook. Exacto. Y me ha gustado mucho porque la estética es muy de esos 70 finales, diría. Exacto, no, 80 principio, ciencia ficción, un poco. Cutre. No, cutre no. A mí ese estilo me encanta. Sí. Es un estilo que me encanta. O plástico. Y además, hace poco hicieron una película que se llama Kung Fury. Sí. Que es muy cachonda. Un cortometraje. Bueno, corto, dura un ratico. Que tiene precisamente esta estética. Y me encanta. Y de la de que además. Que puse el tema principal de ese cortometraje, que es de David Hasselhoff. Sí. Lo puse en el Neurotocracia. Sí, yo también lo he puesto aquí alguna vez. Pues mira, pues luego a lo mejor lo soltamos. Venga, qué demonios, mira, ¿por qué no? Pero vamos a escuchar a La Prohibida, sí, con este Ganas de Matar, que a mí me ha encantado. Os recomendamos que veáis el vídeo en YouTube o en nuestra página de Facebook de El Flus Flus. Ahí. Y después seguiremos con más info, que está buscando Car por las redes, un montón de información. Sí, sí. Que tiene consejitos, me parece, ¿verdad? Para los fumadores y todo, ¿no? Algo hay, ¿verdad? ¿Has visto cómo viene? Pues venga, escuchamos la música de La Prohibida y después seguimos con más aquí en el Flus Flus. Venga. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Gindyman! ¡Ay, ay, ay, yeah! En mi mente, que anuncia hábilmente que esto ha acabado ya. No es un fracaso absoluto, es solo otro puto final. Lo que yo te pude amar, lo saben las hienas, que una luna llena se quisieron burlar de tu vinagre en mi herida, la cruel despedida que no me quisiste evitar. Tú sola y sin encanto natural, la que pierde soy yo. ¿Qué quieres que te diga? Qué contrariedad, que tuviera el talento de la eternidad. Estas ganas de matar. No será casualidad ni culpa del viento. Por más que lo intento, nunca puedo ostentar el récord de permanencia. Me falta paciencia y un plan. No me puedo permitir a estas alturas aquellas locuras que me hacían feliz. Rebuscar en la basura la poca cordura que el tiempo dejó para mí. Te encontré, me perdí, pues mira tú qué bien. Voy a brindar por aquello que fui, voy a enterrarlo después. Pierde soy yo, ¿qué quieres que te diga? Qué contrariedad, quien tuviera el talento de la eternidad. Sola en medio de la gran ciudad, ni amigos ni calor. Radio Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Regresa el Flus Flus. A las 8 menos 20 para ti que nos escuchas en directo, amigo o amiga. Y hoy tenemos consejillos que nos busca Carl porque ha estado investigando la red por curiosidades y para algunos que somos fumetas, fumadores, pues tiene, me ha traído una noticia que yo creo que me interesa, ¿no? Porque nos podemos cuidar, ¿no? Y además es una cosa que me gusta. Cuéntanos, Carl, ¿qué has descubierto? Pues sí, he visto una noticia por ahí que decía que si eres fumador ocasional deberías beber vino. Sí. Cosa muy curiosa, ¿no? Pero ocasional. Pues si te tomas 5 cajetillas al día, ¿no? Escucha... Escucha. Ahí va, ahí va. Dice que fumar es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, pero hay una investigación de una universidad de Alemania que revela que una o dos copas de vino puede ayudar a minimizar los efectos nocivos del cigarrillo. El tabaco afecta al funcionamiento del endotelio. ¿Qué? Endotelio. No me preguntes, yo no, no sé no. lo que es el endotelio ese. Yo creo que hasta dudo que lo tengo. Sí, sí. De lo que a la larga puede afectar a que aparezcan enfermedades coronarias. Se ha descubierto en este estudio que el fenol es uno de los componentes del vino, refuerza al endotelio. Uh-huh. Que sigo sin saber lo que es el endotelio. Ni yo. Logrando minimizar los efectos perniciosos del tabaco. Pero para que esto funcione, pues afirma que la copa de vino hay que bebérsela antes de fumar el cigarrillo. Vamos, ya tienes que coger y decir, antes de fumarte el cigarrillo... Antes del cigarro, un poco de vino, ¿no? Un poco de vino, sí, sí. O sea que... Pues ¿sabes qué? Que no me sorprendes, porque esto es algo que sabía desde hace mucho tiempo. Nuestro amigo el Isaac, que está al otro lado del teléfono, Isaac. ¡Ahí va! Hola, ¡ahí va! ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Ahí va. Bien, acabo de trasladar de la cama de sofá. No. De está la, malito, está de la cama al sofá, no lo sé, vamos a verlo. ¿Estás malo o qué te pasa, Isaac? Sí, que a ver si me bajé con la mochila y todo esta tarde y demás ahí para eso, pero salí del trabajo, me he encontrado fatal. No podía estar ya ni de pies ni nada y me tenía que volver para casa. ¡Oh, pobrecito! Oh, Isaac, vaya, que está malo. Y digo, bueno, digo, como siempre estás... Siempre estás diciendo el teléfono, pues alá, venga, ya, estoy llamando. Menos mal. Lo que pasa es que el Isaac me estaba dando mal por el WhatsApp porque resulta que alguien me había dejado apretada una tecla de la mesa y no me había dado cuenta. Pero por lo menos ya vuelve a funcionar el teléfono, el 976-291-398. Y que nos digan que es el endotirón ese, ¿no? Exacto, el endotirón. Pero bueno, Isaac, no, te iba a decir, claro, es que te echamos de menos porque queríamos... Que hoy, ya que tenías el nuevo mote de Mr. Gadget, ¿sabes? Hoy te tenías que haber estrenado como Mr. Gadget, tío. Sí, ya lo sé, ya, tío, pero no he podido. No has podido. No he podido. Mis tripas y yo no estábamos en concordancia. ¡No os paséis con él! Es el público, Isaac. A ver, Gadget. Dime, Carl. Yo creo que el problema es que no comimos madejas el sábado pasado. Claro. Eso será. Pero eso tú sabes, será. Pero qué rencor me tenéis, asquerosos. Que sois unos asquerosos, os invito a almorzar. Y encima os quejáis de que no había madejas. La culpa no era de Gindi. Ya no se aprecia nada en esta vida, o sea. No. Ya no se aprecia nada. Oye, pero, Isaac, ¿y qué tal los trucos de magia? ¿Eh? ¿Qué tal los trucos de magia? Muy bien. Voy practicando. Aprovecha ahora y andas ahí para hacer una especie de Copperfield un día, David Copperfield. Claro, porque Isaac, otro día que vengas al estudio, podríamos hacer, pues así a lo loco, un truquillo de magia de esos que pillaste en el rastillo solidario de Zarpa y lo colgamos así en la página, ¿no? ¿Algo? Bien. ¿Sí? Vale. Sí, ¿por qué no? ¿Has ido ya pensando gadgets curiosos para la próxima semana cuando vengas? Tenía la famosa cámara de fotos esa. ¿Sí o no? La que te desnuda cuando te haces fotos. No. Bueno, una cámara de fotos digital que es muy especial, diremos. Sí. Déjame ir con la intriga. ¿Y alguna más? Sí, podría ser que algún. La evolución de esa cámara hasta donde han llegado hoy en día. Vale, sí. Porque tengo más modelos de cámaras distintas y demás. Muy bien. Vale, tienes que ir rebuscando más, ¿no? Pero la cámara... Sí. Yo es que yo ya sé de qué cámara está hablando, ¿sabes? Que es una cámara que nos llevará al pasado. Pero al pasado muy pasado. Pero muy pasado. Bien, Isaac. ¿Y qué más te podemos decir? Ah, nada, eso, que te echamos de menos. Hombre, claro. ¿Qué vamos a decir? Me lo imagino. Claro que sí, tío, tenías que haber estado aquí. Sí, yo estaba poniendo... Digo, mientras veo la tele y demás, digo... Voy a poneros y escucharos desde el ordenador. Muy bien, muy bien. Oye, te iba a decir una cosa, Isaac. Dime. Porque ahora, claro, no podemos tener tu sección de los gaches, ¿no? Porque estás lejos. Pero quizás te podrías animar luego a jugar al que preferirías. Sí, que te llamo yo. Venga. Te llamo yo, que pago yo. Que paga Radio Topo, no te preocupes, que tenemos perras. Tenemos tarifa plana, no pasa nada, claro que sí. Y podemos aprovechar estas conexiones. Aunque, si alguien quiere jugar con nosotros, ya sabéis, 976-291-398. Oye, pues genial. Oye, Isaac, pues eso, que... Joder, qué pena, ¿no?, que no esté. Pues sí. Claro que sí. Ya me fastidia a mí un poquito. Claro que más sí. Y digo, jolín, cago en 10. Se me ha ir cargado con el portátil y todo hasta allí. Digo, y luego volverme aún más, me ha dolido más. Claro que sí. Carl, te quiere decir algo, además, espera. Además, para una vez que traigo langostinos... Es verdad. Carl ha traído langostinos al estudio, Isaac, y te lo vas a perder. Me lo estoy diciendo en serio. Sí, totalmente. ¿Cómo te has traído la caja? Yo me he quedado de piedra. Luego vamos a echar me la foto. Me he quedado de pasta de boniato cuando hizo la caja de langostinos. ¡Boniato! Lo tengo aquí. ¡Cajas de pasta de boniato! Sí, sí. Ahí está la pasta de boniato. Oye, que madre pues... mía. No sé, si no nos quieres cortar nada más, Isaac, pues... Te despedimos hasta después, ¿eh? Sí, tranquilos, aquí estaré. ¿Sí? Sí. Qué guay, tío. Oye, Isaac, muchas gracias por estar al otro lado. Joder, seguir así. Que además nos escuchas desde Valdés Combrera, ¿no? Sí, sí. Llega la señal hasta Valdés Combrera. Oh, muy bien. Cuidadito, cuidadito. Una cosa, Isaac, ¿estarás en el sofá o en otro sitio? En el sofá. Abuelo. Claro. Estoy viendo los dibujos. Es que como dice que las tripas las llevan mal. Ponte Meet the Feebles, que te gustará. ¿El cómo? La película que he recomendado yo, si veas Meet the Feebles. Ah, es Mr. que no, Fiddle. No te estás escuchando. Mr. Fiddle no. Mr. Fiddle es uno que se ha muerto esta semana. Meet the Feebles. Meet the Feebles. Sí, métete mejor en nuestra página de Facebook de El Flus Flus y ahí tienes un enlace colgadito que le acabamos de colgar ahora mismo. Ostras, que eres pluriempleado, ¿eh? Hombre, todo. Ya sabes que aquí somos pros y lo damos todo. Me salen varios brazos más. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, Isaac, eso, que te dejamos que descanses un poco y después te recuperamos en el que preferirías, ¿te parece? Venga, pues, ok. Venga, ahí están los aplausos. Venga. Para nuestro Isaac. Hasta luego, tío. Hasta luego. Qué crack, y además demostrando que en Radio Topo tenemos teléfono que funciona. 976-291-398. No me llega la mano para poner el efecto y colgar el teléfono a la vez, por favor. Multitask siempre en Radio Topo. Oye, pero muy interesante, Carl, lo que contabas de que es para fumadores ocasionales puede que el beberte una copa de vino antes, ¿no? Pues como que te quita un poco el hábito, ¿no? ¿O qué? Porque no es para fumar más, era para fumar menos. ¿O qué? ¿O es porque es mejor? Ah, ¿te he dejado pillado o qué? Sí, me habéis pillado ya. Ha pasado una vez que... ¡Qué fuerte, Carl! No, con esto de lo... Yo es que estoy pensando en comer. ¿Estás pensando en comer? Claro. Y a mí es que el cigarrillo me lo fumo siempre al final. El cigarrito de después. Siempre claro. Al final. Ah, y el cigarrito de después, dice. Mira, pues no pero, te preocupes. Pero vamos a ver, que sepamos que esto solamente sirve para los fumadores... Ocasionales. Pasivos. Vamos, los que no fumamos... Ocasionales. Los pasivos no... somos los que fumamos y tenemos que aguantar el humo del resto. Bueno, estamos los que fumamos... somos los pasivos. Los que fumamos dos paquetes o tres como yo, que para eso soy así, pues esto como que no sirve mucho. Claro que no, lo que tienes que hacer es dejarlo, ya sabéis, como siempre desde Radio Topo, os lo decimos, fumar malísimo, drogarse también, cada uno se tiene que quitar sus vicios. Además otra cosa más. Que si fumas mucho, esto implica que como te lo tomes muy en serio, vas a beber más vino, con lo cual es... Claro. Al final una cosa te lleva a la otra. Pero mira, cambiemos de tercio, ¿vale? Porque yo también rastreo la red en busca de cosas. Y como después vamos a tener a nuestro amigo Enigma 5, que nos va a traer, nos va a traer misterios de ciudades que están por ahí escondidísimas, ¿sabes? Y de las que se han borrado cosas de la historia. Resulta que estas semanas la gente con Google Earth, ya sabéis que rastrea mucho todo el globo para encontrar puntos negros, zonas que no se ven o cosas que parece que pueden pasar desapercibidas. Y que, al estar cartografiadas por Google Maps, que lo puede ver todo, pues parece que puede descubrir cosas que no se han descubierto o que están silenciadas. Desde hace semanas ya informaban algunos medios de rumores, corrían por la red, de un descubrimiento de una pirámide. Una pirámide. Una pirámide en el Polo Norte, en el Polo Sur, perdón. ¿Sabes? Una pirámide en el Polo Sur. Sí, porque ponía Antártica en el Polo Sur. Claro, por supuesto, no han faltado las teorías de que puede ser una base extraterrestre o incluso los restos de la legendaria Atlántida. O los pingüinos, que son más listos de lo que pensamos. Hombre, los pingüinos son listos y sobre todo que son majísimos. Son majísimos. Sí. Mis documentales preferidos, vamos, los de pingüinos a muerte. Un aplauso para los pingüinos, solo por ser así. Los de Gumbo, los de Penacho Amarillo, los imperiales todos. Que te pueden matar de un rato. Todos. ¿Por qué piensan siempre en eso? Bueno. Dice que en realidad no es la primera pirámide que se descubre en el Polo Sur, ya que fue en 1910 cuando los integrantes de una expedición británica usaron ese término para referirse a un accidente geológico conocido como Nunatak, que es como lo decían la gente que vivía allí antes. Con dicho nombre se designa a las formaciones rocosas en forma de pico que sobresalen entre la nieve. Es decir, en esquimal, roca que sale por encima de la nieve, Nunatak, pues ya está. Eso que has aprendido hoy ya el esquimal, del pero el esquimal, el esquimal del norte, Polo Sur. En el sur, ha habido que esquimales en el Polo Sur. No tengo ni idea, a lo mejor he metido la gama ya ahora mismo. Es que los esquimales, es que en el sur, el Polo Sur no, no vive nadie. Ah, vale, pues los abucheos para mí. Sí, bueno, vivirán un montón de científicos ahora, ¿no? Claro, científicos sí. Sí, claro que sí. Esos sí son esquimales. Bueno, esta nueva pirámide que la gente ha dicho descubrir en Google Earth, sí, al final tampoco es ningún misterio para rascar. Como ha explicado Mitch Dancy, investigador del German Research Center of Geosciences en Potsdam, que está al lado de Berlín, que es el peñaflor de Berlín, Potsdam, uh-huh, ha explicado que se trata de uno de los picos de los montes Ellsworth, una formación que se extiende a lo largo de 400 kilómetros bajo el hielo ártico. Hola. Así que gente que vais buscando cosas por el Google Earth diciendo esto es una pirámide, esto que tal, igual, dejar de aburrir porque ya no engañéis a nadie. O sea, entonces ha dicho el hielo ártico. Sí, claro. ¿Está en la Antártida o en el Ártico? Bueno, está en el Polo Sur, tío. Es que el Ártico es el Polo Norte y el Antártico es el Polo Sur. Vale, ¿lo quieres remarcar otra vez? Que sí, se me ha ido a mí la pinza. ¿Lo quieres remarcar otra vez? Que puedes. Que o sea, pensaba que lo ponía en el reportaje. Yo te dejo que desveles fallos en la dirección del programa, por supuesto. Que faltaría más. Si no te pongo ni los abucheos ni nada, o sea, no te los pongo. Pero que puede que algún día pues se recorte tu sección, que tampoco pasa nada, o sea, un poquito. O sea, le iremos bajando minutos según te vaya sobrando y bueno, pues al final puede ser un flash. Pero sí, en el Polo Sur, dejar de buscar pirámides porque ya veis que no más para rascar. Y dicho esto, antes de que lleguemos a nuestro prime time, hoy me gustaría hacer promo de la radio. Hoy tenemos que hacer promo de Radio Topo, porque dentro de poco los topos y topas nos tenemos que volver a reunir en asamblea. Ya sabéis, esta radio que escuchas, libre y autogestionada, Radio Topo, 23 años liándola desde la 101.8 FM, aunque tuvimos otras frecuencias, seguimos aquí dando el callo. Y en esta asamblea de diciembre se supone que vamos a hacer una revisión de los contenidos de Radio Topo en lo que a música se refiere. En lo que a música y a otras cosas, ¿no?, que tenemos que arreglar para que esta radio siga avanzando. ¿Recordáis? La continuidad. Entonces. Exacto, la continuidad y muchas otras cosas que, amigos y amigas de Radio Topo, que nos seguís fielmente, sabéis que pues siempre tenemos nuestros pequeños fallos. Como ya sabéis, lo organizamos entre gente normal, es decir, bueno, entre gente normal. Y para decir, no somos periodistas ninguno. Los periodistas también son gente normal, la mayoría. ¿Vale? Algunos somos aficionados. Algunos somos aficionados al periodismo, otros no tenemos nada que ver y nos hemos puesto aquí al mando de un micrófono. Exacto. Y no, y muchas otras personas, ¿no?, que acuden a Radio Topo para ayudarnos en esta labor, ¿no? Bueno, hay periodistas que van de periodistas de verdad y son entre comillas como Inda, Abanda. A cada uno le gusta, a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? Exacto. Y otros que no. Pero como siempre, Radio Topo, ya sabéis, lo hacemos entre personas. Y ahora estamos en ese momento de cambio, ¿vale? Porque seguimos esperando que te metas en radiotopo.org y si quieres te hagas socio colaborador de Radio Topo por 2 euritos al mes. Porque ya sabéis que estamos de mejoras técnicas súper, súper importantes. Porque queremos que Radio Topo y todas las radios libres lleguen con mucha fuerza a casa de todos los, exacto, de toda la gente. Y por eso nos tenemos que preparar bien, adecuando nuestra radio para que se haga más escuchable. Exacto. ¿A qué viene todo esto? Amigo o amiga que escuchas Radio Topo en este momento, si te pica hacer radio y no eres ni periodista ni nada, al igual que nosotros, anímate, 976-291-398, yo te pongo en contacto con quien haga falta y te vienes a la asamblea y decides con nosotros, porque tenemos que meter cambios de música, tenemos que meter cambios de programación, tal. Y yo estoy esperando la asamblea para seguir metiendo temas de drum and bass, de rap, un poco de tal, ¿no? Entonces, ahora que estamos en plena eclosión, es el mejor momento para que animemos desde las ondas, ¿no?, desde aquí, desde el estudio central, a todos y todas los que nos escucháis, a que os acerquéis a la radio, si os anima, si os queréis. Aquí estamos, y que esto nos haga crecer para este paso que tenemos que dar y que empieza justo ahora, que calculo que el 2017 va a ser un año muy fuerte para nosotros. Y eso, y en plazo, chicas, que parece que tenéis miedo a hacer radio, animaos, sí, chicas, animaos. Es que tienen miedo, que yo no. Ya te digo, y además es increíble que pidas tú, chicas. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? que es lo que más mola. Es decir, claro. Yo disfruto mucho de la compañía femenina. Hombre, sí, yo también. Pero así al lado. Y Carl también. Pero alguna cosa así. Digamos que lo disfrutamos a otros niveles, ¿no? No, pero venía. Exacto. Vale. Exacto, pero... yo veo a las mujeres como mal. No te metas en el jardín, de vale. De otra manera, sí, de otra manera. O sea, no, pero venir y participar, saber que es una radio libre donde tú puedes coger con tu proyecto y lanzarlo a las ondas y echar una mano. Claro. Y participar, pues eso, cualquiera, sean chicos, chicas o lo que sea. Sí. Exacto, y además, yo he de decir que desde que estoy aquí, la radio, la verdad es que solo me ha traído cosas buenas, aún no me ha dado ningún disgusto. No, a vosotros, ¿cuánto llevas tú ya, Josi Bear, en Radio Topo? Pues yo llevaré ya 4 años el año que viene. 4 años, ¿y te ha dado más cosas buenas que malas? Sí. Oye, tengo que aguantar caras feas como la de Guindy, pero muy bien, pero vas muy bien. Pero serás come mierda. Precisamente esto es una de las cosas buenas. Claro. O sea, que ya. Carl, todo bueno en la radio. Carl, ¿cuánto llevas en Radio Topo? Yo llevo aquí 2 años y medio aproximadamente. ¿2 años y medio? Y además participando en un programa que hacemos nosotros los Piraos. Sí, sí. Uh-huh. Y participando no solamente en este programa, sino en algunos más que he participado esporádicamente. Sí, sí, aquí. Hace los viernes, antes de la dislocada, de 7 a 8, ¿no? Sí. Y yo de 9 a 11 hago electrocracia. O sea, claro que sí. Pero luego he colaborado en algún programa más por ahí, que me estaba por aquí pululando. Ni os cuento lo que es el Jazz Bass, porque ya me pierdo. Sí, sí. Bueno, pero al final. Os ha acercado a más gente, ¿no? Y al final, sí, por supuesto. No lo hacéis como obligación, que os mola tanto que al final decidís colaborar en otros programas. Exacto, como estáis ahora mismo. Claro, por eso, desde aquí. Y los eventos de Radio Topo, que además de colaborar lo pasas bien. Claro que sí, siempre nos pagamos un fiestón tremendo. Pero hoy me apetecía recordarlo porque se acerca la fecha navideña ya y el año que viene nos viene traca. Por eso, os recomiendo, amigos, amigas, que nos escucháis a través de la 101.8. Si queréis animaros y hacer radio igual que nosotros, 976-291, y os pongo un contactito, 291-398, perdón, que se me olvida. Yo os pongo en contacto ahora mismo, o si no, escríbenos en nuestra web radiotopo.org, que también tienes ahí contacto y formas de encontrarnos. Dicho todo esto, se acerca nuestro prime time, así. Oye, que una cosa, un temón. Una cosa, si llama antes de las 9, igual hay una gamba para ellos. Míralo, que Carla ha traído langostinos, claro que sí. Bueno, escuchamos un temazo y es el que decíamos antes, Josi Bear y yo, la música de David Hasselhoff. Su Survivor. En la banda sonora de Kung Fury, y después seguimos con más Plus Plus. No te despegues de tu radio libre favorita, claro que sí. Hola, soy una voz grave cualquiera diciéndote que escuchas el Plus Plus. ¡Plus Plus! ¡Plus Plus! some action. Some action, if we want to take our love away from here. We need a living passion to believe in, burning hearts and a brand new feeling. Action, if we're gonna make it like a true survivor. True survivor. Oh, true survivor. Radio Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresa el Flus Flus, 8 y 2 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo para ti que me escuchas en directo los lunes de 7 a 9. El Flus Flus animándote el Traffic Time zaragozano. Desde Radio Topo también nos puedes encontrar en streaming en radiotopo.org o en nuestra página de Facebook de El Flus Flus. Y como siempre, a esta hora llega el momento de acordarnos de nuestros amigos peludos y peludas. Oh, claro que sí, esos perretes y gatetes que nos alegran la vida y que desgraciadamente algunos y algunas se encuentran en situaciones pues, de maltrato, de abandono. ¿Quién se encarga de recoger estos perretes y gatetes y darles una nueva oportunidad y una vida digna? Nuestros amigos de Zarpa, que todos los lunes regresan con sus Zarpa News en la voz y forma de Elena. Que este sábado nos recibieron, genial, en el rastrillo solidario, en la Plaza de la Albada, del Centro Cívico de la Jota. Que también hay lotería, también de Zarpa, hay que decirlo. Y es verdad, y además, llevo yo un número, ¿no? Claro, sí, sí. Llevo yo la participación. Sí, sí, exacto. ¡Ay, qué bien! Exacto. Bueno, ya he dicho que si me hago millonario os mandaré una carta desde el Caribe, pero sí, sí, lo llevo por aquí, ¿eh? ¡Buf! ¿Sabes cuántos papeles tengo en la cartera? ¡Madre mía! Bueno, la gente de Zarpa... Pero ninguno es billetes, ¿no? Billetes poco. Pues, pues no, la verdad es que billetes no hay ni uno, pero papeles tengo un montón. Pero bueno, la gente de Zarpa que nos trató genial y por eso volvemos a tener las Zarpa News para volver a darle voz a uno de estos perretes que tienen en la guardería. Así que escuchamos a Elena que nos trae las Zarpa News de esta semana y después lo comentamos. Buenas tardes, amigos del Flus Flus. Como todos los lunes, muchísimas gracias por estar ahí escuchando nuestra Zarpa News. Antes de presentar al zarposo de hoy, quiero dar las gracias a todos los que a lo largo del fin de semana os habéis acercado al rastrillo solidario. No os dio pereza la lluvia ni el frío y gracias a todos hemos recaudado unos buenos dinerillos que ayudarán a nuestros peludos a pasar este crudo invierno. Tuvimos muchas visitas especiales, pero nos hizo especialmente ilusión la visita de todo el equipazo del Flus Flus. Fue un placer recibiros, chicos. Tenéis unas voces muy especiales, pero también un corazón muy especial. Ahí estuvisteis todos aportando vuestro granito de arena para que nuestros peques salgan adelante. ¡Qué grandes sois, chicos! Y hoy os presentamos a Jazz, un pastor catalán macho, de tamaño mediano, de 2 años de edad. Es un perro con bastante energía y muy obediente. Le encantan las actividades tipo agility, donde puede hacer ejercicio físico con sus compañeros humanos. Cuando llegó a la guardia, estaba muy nervioso, demasiado, y decidimos llevarlo a un adiestrador para que conviviese con humanos y perros en un ambiente más tranquilo. Y ha dado resultado. Está preparado para ir a una casita, no para volver a la guardia. Por eso es urgente una casa de acogida para Jazz. Si es adopción, mejor, claro, pero al menos una acogida para que no tenga que volver a la guardia. Os cuento otro dato más de Jazz. En Zarpa contamos todas las cosas muy claras. Ha dado positivo en leishmania, pero hay que aclarar algo a los posibles adoptantes. Primero, la leishmania no se contagia ni a los perros ni a los humanos. Es un mosquito quien la transmite y si te pica, la has liado. Los perros, segundo, los perros con leishmania hacen vida normal. Tercero, la leishmania hoy en día se puede tratar e incluso negativizar. Y cuarto, la leishmania no siempre requiere altos gastos veterinarios. Existen grados de afección y en el caso de un positivo bajo, Solo es necesaria una analítica anual, como con cualquier perro sano. El tratamiento, si se detecta a tiempo, vale unos 3 euros la caja. Y solo los peores casos requieren medicación más cara. Y no es el caso de Jazz, que está dando los niveles muy bajitos y además cada vez son más, con lo cual quiere decir que tiene tendencia a negativizarla. Así que si quieres acoger o adoptar a Jazz, envía un correo a acogidas@zarpa.org o adopciones@zarpa.org. O a lo mejor quieres conocer a otros perros o gatos que buscan familia en Zarpa, pues consulta www.zarpa.org y ahí podrás ver a todos. Muchas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis, nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Un enorme abrazo para todos. Ahí estaba nuestra amiga Elena trayéndonos esta semana a Jazz, del que acabamos de compartir las fotos en nuestra página de El Flus Flus, y que nosotros vemos aquí en el estudio. Un perro bastante pelón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, para que les gusten los perros pelones. Sí, sí. Bueno, que rapado, no sé cómo estará. Sí. Pero vamos, un perrete que tiene pastor pinta... ¿Pastor catalán? Sí, pastor catalán. Tiene pinta de ser bastante tranquilote, por lo menos en las fotos. Y que, como ya os ha dicho Elena... Y cara de bueno, ¿eh? Sí, padece ahora mismo lismania, pero es algo que es tratable, sí, sí, que además no se pega y que es fácilmente controlable. Exacto. Con una medicación barata y que puede incluso ir hacia atrás. Es decir, que es una enfermedad que puede tener durante toda la vida o que puede que se le llegue a curar. Exacto, de todo, ¿no? Exacto. Claro que sí, la lismania, que es otra de estas enfermedades no raras y un perrunas. No raras, por mala fortuna es habitual, pero... Por ejemplo, sí, ¿no? A mi perrillo cada X tiempo le hacemos la vacuna de la lismania. Claro, es algo que es habitual, ¿no? Para los dueños de perros. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pero es que desgraciadamente ya... Si estaba abandonado, pues normal, no tenía la vacuna, normal que la pillara. Exacto. El mosquito le picó. Por eso nuestros amigos y amigas de Zarpa lo tienen ahí en la guardería, esperando a que tenga una casa de acogida y le pueda dar un nuevo hogar a Jazz. Ya os lo ha dicho Elena, cualquiera de sus perfiles de Facebook, que tienen por lo menos 40, acogidas, adopciones, socios, voluntarios, no sé qué, y también en www.zarpa.org. Que es su web de referencia, donde podéis encontrar también enlaces a su rastrillo y a todo el merchandising que tienen para que apoyéis, igual que nosotros, que este sábado nos llevamos el calendario. Sí, sí, no nos llevamos las camisetas al final. No, porque no. Nos llevamos los calendarios y la lotería. Exacto. De Zarpa. Y los juegos de magia Elisa. Y los juegos de magia Elisa, que eso ya iba por otro lado, ¿no? Sí, sí. Porque vamos, aprovecharon ahí, ¿no? Pero vamos, que camisetas y sudaderas de Zarpa, que yo creo que para este verano me cogeré alguna también, ¿sabes? En otro rastreo solidario, que seguro habrá más oportunidades. Y ahí ya sabéis que todos los lunes en el Flus Flus... Nos lo ha agradecido y todo. Hombre, claro, claro que sí. Es que Elena es muy maja, ¿sabes? Y siempre se le ocurra. Así que desde aquí nuestros aplausos a Elena, todas las semanas por estar ahí al pie del cañón. Y ahora debería venir nuestra amiga Escuchetes. Oh, tampoco hay vídeo. No hay vídeo de esa, no hay vídeo de las Escuchetes. No hay vídeo de Escuchetes. Hola. No hay vídeo de Escuchetes. Qué mal. Entonces, yo a ver. Yo esto me lo pensaba saltar hoy, ¿eh? Lo pensaba saltar. Pero ya van un par de semanas que la dejamos estar, ¿no? Es decir, Silvia no sube vídeo y nosotros ya sabéis que la podríamos llamar. Y estamos últimamente que no la llamamos. Entonces, ahora mismo, yo tengo aquí mi móvil en la mano en el estudio. ¿Queréis que hagamos la machada y la llamamos a ver si nos lo puede coger? Porque igual lo cogemos fatal. ¿Eh? ¿Queréis que probemos? Bueno, vale. No sé, que si no queréis no pruebo, ¿eh? Cal dice... Cal, no Cal se ¿qué te parece? Cal no, se va a quedar sin habla, igual. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Anda, que me tiene aquí como langostinos, que viene un olor aquí... ¿Seguro? A pescado revenido. A ver. ¿Cómo que a pescado revenido? A pescado revenido. Espérate, porque estoy buscando... Estoy buscando el número de Escuchetes. Ah, vale, que la tengo por la E. ¿Verdad? La tengo por la E. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo la tenía en el móvil. Como la Escucheta. Claro, claro, la tengo como Escuchetes. Claro. Porque, claro, Silvia ya sabéis que es una chica muy ocupada y por eso supongo que estas semanas no ha podido subir un vídeo. Porque sabéis que ya cuesta mucho trabajo y aparte, pues eso, siempre está en sus otros negocios, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si ahora mismo yo cojo el teléfono y la llamo? ¿La llamamos, chicos? Sí. Bueno, vale, pues espera. Y mientras, cuéntale, Carl, lo que le estás haciendo a Josibear, sí, sí, para tapar esto mientras yo llamo. No, yo a Josibear no estoy haciendo nada. Yo he traído unos langostinos. Y ha abierto la caja y aquí huele a vos. Vale, están congelados. Parece la pescadería del puerto de... Vale. Se tiene que descongelar. A ver, la tenemos. Bueno, espérate, estoy llamando, ¿vale? A ver si nos lo coge. No hace tanto con los langostinos. No. Me va a decir que no, ¿eh? Ha visto que es el flu-flu, ha dicho, no, lo cojo que me voy a echar la bronca. ¡Oh! Los abucheos, ¿no? Qué fuerte. Igual sí que sabe que somos nosotros, ¿eh? Bueno, pensaremos que está trabajando, ¿vale? Ya sabéis, Silvia Cebolla, que todas las semanas rebuscamos los vídeos de los mejores vídeos de Escuchetes, pero esta semana, pues desgraciadamente, no hay. ¿Qué le vamos a hacer? Esperaremos. De caer en un pozo. Esperaremos a la próxima semana y recordar que Escuchetes ya tiene casi 760 suscriptores, 757, así que os animamos a que la sigáis. Como también os animamos a que sigáis a nuestro siguiente invitado. Hombre. Porque si no viene Escuchetes. No solo de Escuchetes vive YouTube. Hay mucha más gente. Y nosotros, hace ya semanas, que seguimos a un youtuber que pensamos es zaragozano y pensamos que tiene buen rollo, aunque aún no hemos conseguido contactar con él. Porque está oculto en la red, vive ahí en la red. Estamos hablando de ese youtuber que investiga las cosas que nadie investiga, que te descubre los misterios que nadie te descubre. Ni el Iker Jiménez siquiera. Exacto. Que te esperaría en los callejones oscuros que nadie te esperaría. Ahí estaría Enigma 5. Esta semana te va a dejar de pasta de boniato. ¡Te dejas de pasta de boniato! Con las ciudades más misteriosas del mundo. Que se ha hecho un viaje súper enigmático. Fraganos entre ellas, ¿no? No. Llega Enigma 5. Ciudades y asentamientos antiguos que perdieron la batalla contra el tiempo, creando para sí un aura de misterio que nos hace preguntarnos quién una vez vivió allí, cómo lo construyeron y cuáles fueron los motivos para muchas veces caer en el olvido. Son núcleos de población urbana que por sus características únicas no encajan en muchos aspectos en el entorno geográfico e histórico, haciendo temblar las creencias establecidas cuando son halladas y estudiadas. El asentamiento neolítico de Sataloyuc ostenta el honor de ser uno de los que más páginas ha hecho ser arrancadas de los libros de historia. Una pequeña ciudad en la actual Turquía que llegó a albergar a más de 10.000 personas en una época donde nada parecido a ciudades debería haber existido. El complejo de 13 hectáreas data de hace 8.500 años, remontándonos al 6.500 a.C. y consta de infinidad de estancias residenciales, sin calles entre ellas, en forma de panal de abeja y cuya entrada se hacía con una escalera desde el techo, constituyendo así los tejados una especie de espacio común. En definitiva, y a falta de confirmarse edificios públicos, supone una especie de ciudad, datada en una época 2 o 3.000 años adelantada a lo que se creía. Aunque sondeos con ultrasonidos han mostrado anomalías en estratos geológicos más antiguos todavía. Por supuesto, una de las soluciones más sencillas a todo lo que he presentado, es decir, aliens. ¿Sabéis? Para mí resulta insultante, porque de un plumazo estamos catalogando a nuestros ancestros como unos salvajes primitivos, incapaces de construir estructuras complejas, olvidándonos que habitaron la Tierra en una época donde si no eras extremadamente ingenioso para resolver los 47 problemas que se te presentaban cada día, te ibas al hoyo rapidito. Era un mundo difícil donde el ingenio primaba sobre todo lo demás. Y nosotros ya carecemos de ese instinto. Que nosotros no fuéramos capaces no quiere decir que nuestros abuelos tampoco. Recibid mi más misterioso saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! Enigma 5 con, ya veis, estas ciudades, ¿no?, que dice, han borrado de la historia en la lista de este vídeo de las ciudades más misteriosas. Pues claro, salen diferentes, ¿no? Y explica además que si le insisten mucho por Facebook y por redes sociales, explica cómo podéis hacer Petra, tenéis claro, el monumento de Petra, con tres amigos y una cuerda sin mucho esfuerzo. Eso dice Enigma 5 en este vídeo. Que me deja de pasta de boniato. Petra se puede ver. Petra es una de las... Vete, no solamente lo dice, es que si le damos al like y si se lo pedimos, nos lo explicará. Sí. Eso es lo que dice. Y me encanta en este vídeo cuando dice: Si no tenías audacia para resolver los 47 problemas que se te presentaban a diario, te ibas al hoyo rapidito. ¡Bum! ¡Pavo! ¡Bum! ¿Sabes? O sea, qué chungo en Inma 5 diciendo te ibas al hoyo rapidito con esa voz. ¿Sabes? Me encanta. Un poco de mafioso, ¿no? Sí. Menos mal que te dice al final: hasta pronto. ¡Hasta pronto! si dijera: nos veremos en tus sueños. Ya te entra ahí el mal. Entra el mal en Inma 5, que esperemos algún día nos escuche y nos llame al 976-291-398, que puede marcar también. Claro. Para decir que estamos usando sus vídeos de forma caribeña. Oye, los comparte en YouTube y nosotros os recomendamos que os suscribáis a Enigma 5 y también a Enigma 5 Universo, sus dos canales. Nosotros no nos llevamos nada, pero es que nos mola. Sí, es que sí, nos, claro, mola, y es así. No lo hacemos con afán de lucro. Exacto, nadie hace aquí nada con afán de lucro, lo hacemos con afán de diversión. Yo estoy suscrito. Sí, y yo también. ¿Tú y Josibel estás suscrito? No, yo no. Tengo que suscribir. Pues ya tardas. Espérate, algún día, andarás por ahí por la calle y una voz te dirá: no estás suscrito a mi canal, pavo. Y como no estás suscrito, te voy a hacer la lista de las 5 cosas que te haría por no estar suscrito. Nia, no, no, nia. Que es lo que hacen siempre Enigma 5. Cuando va a hacer la compra también. Esta es la lista de la compra de Enigma 5. Y ya todo el mundo ahí. Pero sí, nos encanta y todas las semanas buscamos este cacho de Enigma 5 porque es muy activo y nos encanta. Y dicho esto, 8 y 18 para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo, aunque quizás nos escuches repetido los sábados, que estamos de 12 a 2 aquí en la 101.8, y entonces será la 1 y 20 casi del mediodía. Sí, sí. Hora perfecta para comer y para que te sigas moviendo con la música que te disparamos del de Flus Flus. Escuchamos uno de los temones de Metric y después seguimos con las noticias locas y el que preferirías. No te despegues del Flus Flus, que nos queda mucho más buen rollo. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindyman. Yo, I know what's on a set trip. Special when we feature for the metric. Rugga Twins day right now. Sin! By the bar, me a chill with me posse. Wipe and dance floor, them get crazy. Fall back and forth, like a bandit. And so when nice, we sweet it up like a Gladys. No upset them lion, when we dandy. We mash up the town, till it shanty. Missile a lot with the pan bombing spray. Cause we a the dandy, and now we a kicking. Wanna see your hands held higher. Place a get lit up, flames on fire. Everybody wants to see we name on the flyer. Internationally, worldwide, all over. Yeah. Nationally, worldwide, all over. Yeah. flames on fire. Everybody wants to see we name on the flyer. Internationally, worldwide, all over. Internationally, worldwide, all over. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresa el Flus Flus. 8 y 23 exactamente. El momento para escuchar esta sintonía. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia. Las noticias más locas que nos deja esta semana. Esto es que te ríes. Como siempre, rebuscando las redes, nuestro amigo Carl. Cuéntanos la primera, Carl, ¿qué tienes por ahí? Ay, pues yo tengo una voz muy curiosa, ¿no? A mí que soy un vago, ciertamente, a la hora de cocinar, pues acabo de contarme una impresora de panqueques hace realidad tus desayunos soñados. Habría que decir que un panqueque, ¿qué es? En Sudamérica es como una crepe. Una crepe. Algo similar a una crepe. Vale. Pero resulta que han inventado una impresora. Una impresora para que te haga figuritas. Figuritas en los panqueques. Figuritas en los panqueques. Panqueques. Pero figuras como, por ejemplo, una llama o figuras como, por ejemplo, un pijo. ¿Qué? A ver, a Carl le gustan las manos. A Carl le gustan las manos, pero Carl. Esto mata personas, Carl. Sí, ya lo sé, pero puedo hacer mis manos en esta impresora, porque es una impresora que tú coges, le pones los datos, te hace la mano y no tienes que batir huevos ni nada, tú ya te lo pone ahí todo. Ole, qué bien, ¿no? Entonces puedes comer panqueques de diseño, ¿no? De diseño, efectivamente. Madre mía, oye, pues a todos los amigos y amigas amantes de las crepes recién hechas, pues ya lo sabéis, impresora de panqueques vía Carl. Josie Bear, también pues, has arrastrado la red, ¿qué tienes? Exacto, pues mira, ahora estoy en el nuevo fenómeno que está arrasando en YouTube. Sí. Sí, que además nos va a interesar mucho, búscalo. ¿Qué es? Se va a ponerlo, porque es, resulta que es el... No sé si la gente sabe lo que es el Red Army Choir. ¿El qué? El coro del ejército ruso. ¿Lo cual? No. Pues ha versionado la J. Vera Dolores. ¿Qué dices? Y está triunfando en YouTube. Así es. La J de la Dolores. Exacto. No, no va en serio. ¿Y cómo lo tengo que buscar? Pues pon J Aragonesa. Video reacción a la J Aragonesa Red and Nicher. J Aragonesa Red and Nicher 2016. Exacto, ese. ¿Me estás diciendo en serio que se han puesto a hacer? Exacto, una J Aragonesa que además me acabo de enterar ahora que la Dolores, la famosa J de la Dolores, forma parte de una ópera de Tomás Bretón. Qué fuerte. ¿Sabes? Yo una vez conocí a uno de Calatayud que me dijo, que le dije, ¿de dónde eres? Y me dice, de Calatayud. Y digo, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Claro. Y me dijo, por si acaso no preguntes, no vaya a ser que en tu casa las haya peores. Dice, y me dejó doblado. Si preguntas por la Dolores y Calatayud, te miran mal. Sí. Oye, pues que hardcore, ¿no? Espera. Pues sí, lo vamos a escuchar. Escuchamos al coro ruso, ¿eh? O sea, al Red Army Choir, el coro de la orquesta rusa, ¿no? Que los tengo aquí todos en perifollados, si se puede decir. Claro, no, sí. No sé si la palabra es castellano neutro, es muy, ¿no? Bueno, ¿eh? Es un solicitado muy bueno, el coro del ejército ruso. Pues atención. Los mejores del mundo, pero mira. Abran sus orejas que empiezan. Espera. Sí, mientras, sí. Me llaman por teléfono mientras. Cuidado, que tenemos la Ramona del Ejército Rojo sonando. Y cuidado, porque al otro lado de la línea telefónica tengo nada más y nada menos que a nuestra amiga Escuchete. Silvia, hola. Buena tarde. Buena tarde, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, que he visto vuestra gritada de teléfono y digo, voy a tornarla y he visto que ya eras vosotros. Claro, éramos nosotros porque estábamos preocupados, porque no teníamos vídeo de Escuchetes esta semana, ahora que tienes ya casi 760 suscriptores, 757 si no recuerdo mal, y decimos, sí. ¿Qué pasa con Silvia? ¿Cómo que esta semana no hemos tenido vídeo? Bueno, pues vi uno grabado ya y seguí editando. Yo estoy rematando de editarlo y quería apoyarlo web de mañana. Pero este cabo de semana está visto de la trovada. No sé si lo sabes, que la trovada está del Aragonés, que se fa en diferentes puestos. Y este cabo de semana está en Echo y Siresa. Ah. A la vez plegué ayer de mediodillas, de tarde estreba llena flama y ya cuando plegueta a casa mía ayer era muy tarde y era cansada a rematar de editarlo. Claro. Por eso no lo he puesto a subir, lo pullaré mañana. Vale. Así es que el lunes viniendo ya tendré el programa de Escuchete esta comenzar. Ole, así me gusta, que nos dé la alegría de que la semana que viene habrá. ¿Irá sobre estas jornadas del Aragonés que has ido a Echo y a Siresa? Sí, no y sobre eso. Y es sobre unos convidados que salen de la colla de Fablans de Navarra, porque el aragonés, ya sabes, que es internacional, ¿no? Y una luenga que se charran muchos puestos. Pues viajen en Navarra que charra aragonés. Hombre, internacional. Internacional, bueno, porque Navarra consideras que es Euskadi, ¿es otro país o qué, Silvia? Es Euskal Herria, claro, por claro. Ah, amigo, muy bien, muy bien. Oye, pues genial, claro que sí, una comunidad de Fablans. Oye, yo... Claro, porque sabemos que Silvia ahora mismo está trabajando, es decir, ahora mismo puede entrar alguien en la flama y pedirle algo y está hablando con nosotros en directo. Pero yo, estas semanas, Silvia, me ha llegado rebotado de nuevo un temazo de las Silvanas. Cada cosa a su tiempo. Ay, claro, es verdad. Porque si no haces... Antimás remata de salir de la flama la otra persona de las Silvanas, que es Ana. Exacto. Justo estaba ahora mismo en la flama. ¿Ah, sí? Sí, madre y mira, mía. Si es estado todos la he puesto meter en dreito. ¡Ay, va! Y cada, en aragonés y cada cosa al suyo tiempo, si no faz cada cosa al suyo tiempo, tot se embolica, se fa un estrapalucio y tú te calles espaldarada, escamallada. ¡Oh, tómalo a capela, Escucheta! A Escuchetas a capela, a capela. Bueno, sí, hay que decir sí. Que las Silvanas siempre cantan a capela, ¿no? Pero que sí. Bella vez nos acompaña una guitarra o bella coseta de percusión, pero sí, una colla a capela. Qué fuerte. Oye, ¿tendremos concierto navideño de las Silvanas algo de Escuchetes? Sí, he de charlar porque justo he charlado ahora con Ana y he de charlar con ella para este concierto de Nadal, porque es un clásico, ¿no? De Nadal. Este concierto de Silvanas. Qué guay, oye, pues lo esperamos con impaciencia, ¿eh? Igual que el próximo vídeo de Escuchetes, que como ya os ha dicho, suponemos que mañana, pasado a lo mejor, pues ya estará el vídeo de Escuchetes subido en su canal de YouTube. Oye, muchísimas gracias, Silvia, por cogernos el teléfono a traición, aunque, bueno, que nos ha llamado ella, que es mejor todavía. Y eso, y que nos veremos después, porque cuando salgamos del Flus, siempre vamos a la flama a echar la cervecita y así nos veremos las caras y nos puedes tirar de las orejas ya en vivo. ¿Te parece? Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Silvia, que como siempre. Bueno. Venga, besed. Adiós. Me encanta. Silvia Cebolla, ya lo sabéis, nuestra amiga que siempre defiende el aragonés desde su canal de YouTube. Y que ha tenido a bien llamarnos ahora para decirnos cuándo va a subir el próximo vídeo. Así que, fans, tranquilos, no vayáis todos a la flama ahí a golpear la persiana. Pero antes de que nos llamara Escuchetes, perdón por cortar el rollo, estamos escuchando a la... el coro del ejército ruso cantando la Jota de la Dolores. Cantando la Jota de la Dolores. Cuidadito que lo ponemos a toda tralla. Espera, mira, que lo tengo aquí. Qué majos todos de uniforme, ¿eh? Sí, sí. Qué cara de ruso, por Dios. Por una moza del barrio. Oye, pues le meten con ritmo, ¿eh? Sí. Los podrían contratar en cualquier pueblo. Sí, pues la verdad que sí. Además, porque están vestidos de uniforme de ejército. Que les pones el cachirulico y le cambias la guitarra que llamo el bandurrio normal. Sí, es que está yo en la... Y dan el pego, ¿eh? Hacen bien, ¿eh? ¿Y por qué se meten? Lo hacen bien, ¿eh? ¿Y qué pasa? La orquesta del ejército ruso es que, ¿qué pasa? Que como beben mucho, al final dicen, ¿qué canción cogemos? Pues la esto, la Dolores. ¿Por qué no? ¿O qué? No, pues resulta, espera, ahora te informo de por qué ha versionado esto. A ver, resulta que dice que gracias al compositor ruso Mikhail Glinka, considerado como uno de los músicos. Espera, que se ha puesto publicidad en medio. Sí, es que Josie Bear está mirando ahora mismo la información desde su móvil, porque somos súper globales y súper modernos. Sí. Pues resulta que Glinka llegó a España en verano de 1845 con el objetivo de aprender nuevos géneros musicales. Y gracias a su amistad con Félix Castilla, un comerciante de aquí de local de aquí de Aragonés, descubrió la jota aragonesa junto con sus muchas variaciones. Pues resulta que esta fue la que parece que le gustó y se la quedó. Y pues con el tiempo pues estaba ahí en el... Estaba ahí en, digamos, en los archivos. Y han decidido ahora pues sacarla, desempolvarla y hacer una versión. Que hay que saber que el ejército ruso viene pues de la época de la URSS y todo eso. Y que claro, el coro es tan famoso que he solicitado en muchos lugares. Sí, ¿no? Es un coro muy bueno. Hombre, claro, es que van todos muy arreglados y además, ahora en estas fechas, ¿no? Que justo se ha morido Fidel. Justo se ha morido. ¡Uy, madre! Espera, que pongo los abuchos para eso, por favor. Bueno, ahora que justo ha fallecido Fidel Castro, ¿no? Qué más bonito que poner en Radio Topo el ejército, el coro del ejército ruso, que supongo que no lo pondrá ninguna otra radio en esta ciudad. Exacto. Atentos al final, que es apoteósico, ¿eh? Mira. Bueno, sin palabras. Ole. Y creo que este vídeo debe colgarse en el Facebook de Flux. Sí, para que la gente pueda. Mira, lo vamos a compartir, pero ahora mismito, porque además me encanta el momento final en el que estaba subiendo. En el que estaba subiendo este chico. En el que estaba cantando, ¿no? Este chico, y se levanta el de los platillos del final, que se ve que está ahí durante toda la actuación sentado sin hacer nada, y de repente cuando tiene que sonar, ¿no? Como que se levanta y dice, cuidadito que voy, ¿sabes? Cuidadito que voy. Pues mira, lo comparto ahora mismo sin comentar nada porque no me da tiempo con tantas manos. Ahí está ya compartido esta jota aragonesa cantada por el coro. Por el coro del ejército rojo. El coro del ejército eso, rojo, digamos. Eso, que es disuelto tras la URSS, pero que como está bueno el coro, sigue ahí. Claro que sí, es que hay cosas que no se pueden dejar. Dice, la URSS puede desaparecer, pero vamos, el coro, vamos. Sí. ¿No? MG. Qué fuerte. Pues venga, yo acabo con una noticia loca que recojo también de La Vanguardia, que dice que le robó la billetera al hombre que lo entrevistó para un trabajo. Ser un pito, escasez. Lingüística en la red. ¿Por qué? Porque dice que un hombre de Yokohama fue arrestado este lunes, o sea, el pasado lunes, tras admitir haber robado la billetera del presidente de una compañía durante una entrevista de trabajo a principios de este mes. Explicaba a nuestro amigo el japonés que él quería trabajar para esa empresa, pero como no tenía trabajo, pues necesitaba dinero. Eso es lo que dijo Shogo Takaeda, que tiene 24 años. Takeda es sospechoso del robo de la billetera con 50.000 yenes, que son unos $450 americanos, en efectivo del bolsillo del presidente durante una entrevista en una empresa de mantenimiento de ascensores en Seiya Ward, Yokohama, la tarde del 10 de noviembre. Esto es que te ríes. Qué bueno, ¿eh? Vas a por trabajo y dices, oye, pues mira, si al final en esta entrevista pues tampoco lo estoy teniendo muy claro, ¿no? Parece, te están diciendo eso de él, ya te llamaremos. Pues según te da la mano de él, ya te llamaremos. Haces así y por el otro lado... Hay que tener destreza, ¿eh? Hombre. Yo voy a contratar solamente por ver que tiene buena mano para eso. Sí, ¿verdad? Sí. Dice esto ya es un punto de habilidad, ¿no? Sí. Claro que sí, deberían tenérselo en cuenta. Pero bueno, ya sabéis, amigos y amigas, que tenéis entrevista de trabajo, pues oye... Puede ser un método de, oye, pues pagarte el almuerzo ese día, aunque desde Radio Topo, por supuesto, recomendamos que no robéis, que está muy mal. Creo que lo que aconsejan no robar la cartera a la que entrevista, creo. Exacto. O sea, que tener cuidadito, por si acaso, no hagáis nada delictivo. Desde aquí no lo recomendamos. No. Y dicho esto, 8:36, ¿qué os parece otro temón? ¿Eh? para seguir moviéndonos, ¿eh? Sí, sí. Que hoy he venido muy drabambasero, ¿eh? En la red. Porque estoy esta semana muy activo, muy on fire. Lingüística en la red. Y por eso nos vamos a escuchar un tema de Fenix que se llama Words. Escasez. Y después jugaremos a nuestro ¿qué preferirías? Okay. Que además tengo que llamar a Isaac en directo. Exacto, ahí, ahí. Así que no te despegues del Flux Flux porque nos queda un buen ratito haciendo las preguntas más raras que te puedas imaginar. Ah, todo lo que necesito es más Flux Flux. Emotion. I feel never gonna stop, 'cause I'm falling. Aliña tu vida con Radio Topo. Escucha el Flus Flus con Gilliman. Regresa el Flus Flus a las 9 menos 20 de la noche. Las 2 menos 20 si no escuchas repetido los sábados. Momento para que arranquemos con nuestro juego más loco, este que preferirías. ¡Ay, me gusta! Que me gusta el Joe Pardi, la música de Joe Pardi. Sí, ¿verdad? Y además jugamos. Jugamos todo el equipo de. Mindy, pon orden, Carl, orden. Deja de jugar con los langostinos. Que me distraes a la gente, me distraes a la gente. Y además, tenemos que estar muy atentos porque hoy jugamos al que preferirías con conexión telefónica. Porque al otro lado de la línea tengo otra vez a Isaac. Hey, ¿cómo estáis? Otra vez. Uy, uy, mira, lo digo peor, con el teléfono fijo que con el móvil. Bueno, Isaac, ¿estás preparado o qué? Sí, sí. Sí, ¿no? Vale, mira, sí, lo oímos bien, vale. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿vale? Vale. Empezamos con la primera pregunta de nuestro qué. De nuestro qué preferirías, que dice. ¿Eructar muy fuerte en una entrevista de trabajo muy importante o estornudar y cagarte en un examen oral de la escuela? Estornudar y cagarte, las dos cosas. Estornudar y cagarte a la vez en un examen oral en la escuela o eructar muy fuerte en una entrevista de trabajo muy importante. Hombre, eructar, el examen es menos importante que el que la entrevista. ¿No, hombre? Sí. No, hombre, si estornudas, no puede decirte nada al profesor por estornudar durante un examen oral. Si lo haces bien, lo haces bien. Y cagar no se tiene por qué enterar de que te has cagado. Vale. Eructar en una entrevista de trabajo te hace ver que es mal educado y te quitas puntos. Vale, entonces tú prefieres en clase, ¿no? Un examen oral en clase, ¿no? Exacto. Vale, Carl, ¿qué prefieres? ¿Eructar en entrevista de trabajo o cagarte en clase? Eructar. Eructar, ¿no? En una entrevista de trabajo. Igual te da. Isaac, ¿qué prefieres? Igual eructar, ¿eh? ¿Eructar en entrevista de trabajo? Sí, tío. ¿Os acordáis de este actor famoso que se llevaba una bolsa de pelos? No. ¿Y en las entrevistas lo hacía? No. No. No, pues hay un famoso que para las entrevistas de trabajo, de actor y demás, se solía llevar, es el de Aterriza como puedas, me parece, recordar. ¿Sí? Sigue, o sea, que y se llevó una bolsa de esas de pedos, ¿no? Sí, y cuando se iba a sentar, ¿sabes? Se la ponía debajo, se la ponía en el culo, cuando se sentaba, pues claro, se tiraba un pedo y claro, ¿sabes? Eso condicionaba, ¿sabes? Como la risa así, ¿sabes? Sí, y con eso se llevaba la entrevista, ¿no? Podría ser, no lo sé, es una cosa que contaban contaban así en un vídeo en YouTube. Vale, pero tú prefieres entonces eructar, ¿no? Sí, sí. No, pues yo pienso eso, que una entrevista de trabajo, si eructas, ya tienes un punto menos para que te cojan. Bueno, vale, pues yo le voy a dar estornudar y cagarte también en el oral de clase, sí. ¿Vale? Y 60% de los votos, estornudar y cagarte en un examen oral en clase en vez de eructar en la entrevista de trabajo. Claro, el examen lo haces bien o lo haces bien. Igual te que estornudes o que te cagues. Claro. Pero eructar, ya sabes que ya estás que así trabajo. Es que claro que sí, es que Isaac, parece mentira tú que encima estás a punto de quedarte en el paro otra vez. Nada, que exagerado. Que sí, ¿no? Que es verdad, que se le acaba el contrato. Dice la siguiente. Dice, ¿perder la memoria o que la pierda todo el mundo menos tú? Está chunga, ¿eh? ¡Oh, no! Que la pierda todo el mundo menos tú, menudo. Te podías pasar teta. ¿Sí, no? Sí. Ay, se le iba a salir a todo el mundo, hombre. ¿No? Madre mía, eres una mariquita mala, ¿eh? Oye, que me debes 5.000 euros. Que no. Ah, pero es que claro, te podías ver que no. ¡Claro! Carl, ¿qué preferirías? Cuéntame en el micro. Es que este se va al asunto material, ¿no? Y viendo cómo va con las gambas, pues yo... ¿Qué? Pues no sé. Perder la memoria yo. ¿Tú perder la memoria? ¿Tú? Sí. Isaac. Totalmente. Perder yo la memoria. ¿Tú también? Sí. Uff. Ostras, eso no te lo esperabas. Hombre. Yo qué sé. Bueno, que mal se escucha el Isaac desde el teléfono fijo, ¿eh? Qué barbaridad. Ya, pues menos mal que no me has llamado a móvil, que si no. Ya te digo. Pues yo, venga, va. Voy a elegir que la pierdan todos menos yo, ¿vale? Venga, y 63% de los votos que la pierdan todos menos yo, claro que sí. Hay que pensar uno lo que es beneficio. Si la pierdes tú, se puede aprovechar de ti. Claro. Y si no es al revés. Mira. Bueno, pero no te enteras. Claro. ¿Eh? No te enteras, pero... Ah, pues es un malo... ¿Sabes? Todo lo que... Realmente no te darías cuenta de lo que está pasando realmente. Ya, ¿sabes? Pues es mala sensación, ¿eh? ¿Seguirías feliz? Yo no, pero de la memoria es muy mala. Sí. Pues nunca hemos tenido amnesia, pero los amnésicos se lo pasan bien, ¿eh? Además, de verdad. Gachet tiene... Sin embargo, si cuentas por aquí a todo el mundo a partir de la memoria, puedes decirle, oye, que... Pues, aprovechar la situación, es que podía ser que aproveche todo eso. Sí, no, a ver, Gachet tiene toda la razón del mundo sobre que pierda la memoria. Yo he perdido la memoria. Tomo una medicación que habitualmente de vez en cuando pierdo la memoria. Y no quiero recordar lo que pasaba, ¿no? No tienes razón, tío. Pero perderla. Sí, ¿no? Sí. Es mejor perderla, ¿no? Yo creo que sí. Es mejor que al final no hace más. Vale. Además, bueno, empezar de nuevo y le cascas a todos igual. No. Bueno, vale, con la memoria lo tenemos claro. Pero ahora os planteo otro dilema que nos plantea nuestra aplicación del qué preferirías. Y dice: ¿qué prefieres? ¿Hablar todos los idiomas de forma fluida o comunicarte con los animales? Ahí va. Qué bonito, ¿no? Comunicarte con los animales. Me he dado cosas muy chulas. Isaac, no muevas el teléfono. Hombre, yo ahora mismo, pensando en el futuro laboral, los idiomas de forma fluida. ¿Sí? Sí, sí. Pero los animales también te podrían dar trabajo. Hombre, yo creo que con mis animales me comunico muy bien. Claro. ¿Me entienden? Bueno. Al perro le digo que tengo una zurra y lo sabe. Sí, el perro sí, pero el gato pasa de tu culo, como también, todos. También los gatos, también tengo dominos, también. Bueno, eso es. La gata ahora menos, pero el gato tengo dominio. Entonces tú prefieres idiomas. Sí, sobre todo pensando en el futuro laboral, que es bonito hablar idiomas y que es un bonito hablar idiomas. Vale, Carl, ¿qué preferirías? Hablar con los animales. Sí, ¿no? Al fin y al cabo todos somos animales, ¿no? Claro que sí, y encima para hablar con personas ya tengo mucho rato y me puedo comunicar de otra manera, ¿no? Isaac, ¿tú qué preferirías? ¿Hablar con...? Sí, hablar con los... Yo preferiría hablar con otros idiomas. ¿Conocer todos los idiomas de forma fluida? Sí. ¿Sí? Sí, porque si hablaran los animales, madre mía, lo tendría que contar. Bueno, no he dicho. Doctor Doolittle, Doctor Doolittle. No es que hablen los animales, es que tú pudieras hablar con ellos. Ya. Me daría miedo, Sí. Uh-huh. Pues yo creo que no. Bonito, pero los idiomas me parece más importante para tu vida. Pero es que no estamos hablando de qué es más importante para tu vida. Estamos hablando de qué molaría más. Bueno, y molaría es comunicarte, más con comunicarte Isaac, con los animales. Cobardica. Cobardica. Sí. Isaac es un cagute. Comunicarte con los animales, pues no, pierde 66% de los votos. Hablar todos los idiomas de forma fluida. La qué gente fatal. Piensa en la crisis, piensa en el futuro, piensa en. En tu currículum hablo inglés, francés, alemán, chino como si fuera fluido. Jo, pues te cogían todo. Chino, mandarín. Vamos. Sí. Vale, pues tú puedes hablar todo lo que quieras, pero yo le diría a la gente. ¿Y a ti qué te gusta? Y para ligar tú, Guindilla, te vendría muy bien. ¿Pero cómo para ligar yo? Pero serás asqueroso. ¿Pero qué estás hablando, pavo? Madre mía, para ligar yo y para ligar tú. Sí. Pero vamos, por muchos idiomas que puedas hablar, si ahora mismo te vas a ver a alguien súper rico y le dices: oye, perdona, ¿sabes qué le pasa a tu gato? No, pues yo sí, porque hablo con él, ¿sabes? Entonces te llevarías mucho más dinero y te costaría muchísimo menos trabajo. Sí, pero bueno, no sabrías cuidarle porque hay que saber te iría primero también. Que habéis elegido la peor, que es que lo sabéis. Además, hasta ligarías. Claro que sí, es que habéis perdido lo peor. O sea, imagínate hablar con un ciervo. Bueno, mil cosas. Bueno, esto no sé qué es. Dice: ¿tener la gripe o tener las chinas? ¿Tener? Las chinas. ¿Eso qué es? No tengo ni idea, le damos a tener las chinas. Pues la gente prefiere tener la gripe. Es que no sabemos qué tener las chinas. Es que a veces tiene preguntas muy extrañas. Pero esa parece un poco como de kinky. Es que tiene muchas que son tonterías súper super absurdas, ¿sabes? Mira, ¿ser Cenicienta o ser Ariel la sirenita? ¿Ser Cenicienta o ser Ariel la sirenita? Exacto, claro, Ariel era la sirenita, claro. Yo Ariel. Lo sabía, Isaac, lo sabía que quería ser Ariel. ¡Oh, qué bonito! ¿Tú, Josibear, Cenicienta o la Sirenita? No me voy a ninguna. ¡Hala, venga! No digas que ninguna, que te tenemos calado, pavo. No. ¡Hala, venga, hombre! Yo sí. Me gustaría ser el Rey León. Sí, seguro. Sí. Con esa melena, Mufasa. Sí, claro. Que no. ¿Ser Cenicienta o ser Ariel? A ver, déjame pensar. El hada madrina, usted va a ser. Oye, deja de tocar las pelotas. El hada de Cenicienta. ¿Qué prefieres? ¿Ser Cenicienta o ser la Sirenita? Ay. Es que claro, te puede no gustar ninguna, pero es que lo que hay. Y Úrsula, la malada sieta. Oye, ¿cómo? Deja de tocar las pelotas ya, de verdad te lo digo. ¿Qué quieres? Venga, la Cenicienta. Cenicienta, ¿no? La Cenicienta. No sabía. ¿Tú la porque... Sirenita es princesita histórica y no? Hombre, pero la Sirenita vivía mucho mejor. Bajo el mar. Bueno, Carl, ¿qué preferirías? Ah, es que eso se iba a decir bajo el mar, bajo claro el mar. El cangrejo era un cachondo y era un... Joder, yo con el cachondo, claro, la Sirenita. ¿Qué langostinos además? O sea que... Bajo el mar. Además, un día la conseguía hasta el italiano, que es más divertida. ¿Ah, sí? Sí. Bajo el mar en italiano. Ah, sí, bajo el mar en italiano. El italiano, sí, era muy divertido. Sí. Hay que mirarlo, Pues, búscalo. Mira, está más divertido que en castellano, te lo puedo asegurar, Ah, sí. Sí, pero totalmente. Mira, totalmente. Lo tenemos aquí en audio latino, lo acabo de encontrar. Vamos a ver cómo es en audio. Vamos a ver en audio latino. Espera, calla. A ver. Ese mundo. Sí, que conocemos todos. Calla, no. Sí. ¿Era siempre doblada en chicano? Sí. Así sí, es. Sí, la sí. Película doblada en chicano que bueno, pues déjalo. Las algas más verdes son. y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Qué guay, ¿eh? Nosotros siempre flotamos bajo el mar. Oye, qué guay, ¿no? Y mira, y en italiano, en italiano lo acabo de encontrar también. Pero mira, ah, claro, Isaac, ahora lo escuchas tú. Del tuo vicino ti sembran più verdi sai. Vorresti andar sulla terra. Hombre, pensai che gran sbaglio fai. Lo prefiero en español, mola más, en latino. El caribeño pega más el caribeño. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, lo divertido es que si lo pasas más adelante, el nombre de los peces cambia mucho y es más divertido. Bueno, vale, pero flipas. Entonces, ¿qué prefieres? Ariel, ¿no? Pues sí, sí. Nos queda claro. Tú también, Ariel, Isaac. Y tú la haces cienta porque eres un taba. Sí. Y claro, también, pues yo también prefiero ser la sirenita. Y la gente prefiere la sirenita, 71% de los votos en ser la sirenita. Claro que sí. Bajo el mar. Bajo. La mejor era la madrina. Pero vamos a ver. Si no le gustan las gambas que he traído, ¿cómo le puede gustar la sirenita? Bueno, una cosa. Más de tierra. Una cosa tierra no quita la otra, ¿no? Yo soy más de tierra. Claro. Él es más de ternasco. Sí. Mira, esta dice. ¿De qué preferirías? ¿Ser el hombre o mujer más peludo del mundo durante un año o ser calvo con ni un solo pelo durante un año? ¿El más pelón o el más calvo? ¿Qué prefieres? Yo sí. El más pelón y así puedes venderte como... Sí, ¿no? Y te compran el pelo, ¿no? Exacto. Te esquilan. Y te abrigas más, te abrigas. Claro que sí, donde hay pelo de alegría. Sí, exacto. Yo sí, soy o muy sea... de pelo, soy muy de pelo. Carl, ¿qué preferirías? Esto es cara cruz. Pues, oye, el calvo, chico. Tú el calvo. Isaac, ¿qué preferirías? El calvo de la lotería. ¿El calvo de la lotería? Qué fuerte, pues yo creo que también ser peludo, ¿sabes? Por sí, yo creo que le sacas más partido que ser calvo. Al final ser calvo, pues es calvo y ya está. Pero sí, peludos, ¿cuántos hay? Puedes hasta hacer de dibujitos y todo. Claro que sí, un montón de rastas y un montón de cosas. Pues la gente prefiere ser calvo, 81% de los votos a ser calvo, tío. No me lo puedo creer. Es que los peludos ya no están de moda. Es que no, al revés, están de moda, ¿eh? Es que me dejas... Ya los hipsters. Me dejas de pasta de boniato, chacho, o sea... A ver, mi parienta, si no me afeito, no me besa. O sea, míratelo como quieras, ¿eh? ¿Sí? Vale. O sea, que tú ya te pases quitando la barba, tío. Venga, y os hago la última. ¿Rey Misterio o John Cena? Lo malo. ¿Qué es eso? Rey Misterio y John Cena, ¿no sabéis quiénes son? No. Qué fuerte. Pues son dos personajes del Pressing Catch. De la lucha libre. Bueno, el Rey Misterio es el más famoso de la lucha libre mexicana. Y John Cena es uno de estos nuevos de este. Yo me quedé con el Hulk Hogan, el último guerrero. Y... Sí, pues de ese palo. Pues, y M. Abra Barracus. Exacto. No, diríamos que John Cena es como. Sí, es más antiguo aún incluso. Diríamos que John Cena es como Hulk Hogan en sus días. Y el Rey Misterio es el más famoso de todos los luchadores de lucha libre mexicana que nunca se quitó la máscara y tal. Y sigue siendo un misterio. Oye, como no conozco a ninguno, esta me la desierta porque no la conozco. Qué paquete, pero uno más por el nombre. Mira, pues el americano. Qué paquete, el americano. Buah. No, el americano porque lo tengo, el pressing catch americano que más conozco. Que eres un pavo. Tú, Rey Misterio. Hombre, Isaac, ¿qué prefieres? Misterio. Rey Misterio de todas, claro que sí. Y pues mira, no, gana John Cena con el 53% de la voto. La gente es una inculta. Ay, sí, chicas. Pero sin casa, algunos positivos. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues hasta ahí, porque nos quedan solo 5 minutitos para hacerte despegar desde las ondas de Radio Topo con buenos temones. Y por supuesto, dar las gracias a la gente que ha participado en el Flux de hoy, como por ejemplo a Escuchetes, también hemos tenido la gente de la Starpa News. Gracias también a Carl, muchísimas gracias, Carl, por venir. Chao, pero me siguen faltando las madejas. Y vamos a comer langostinos ahora. Muchísimas gracias, Josi Bear, por volver. Te sales con tu Radical Cinema, ya lo sabéis, todos los lunes. Y también muchísimas gracias desde el otro lado de la línea telefónica al Isaac, Mr. Gadget, que está de nuevo con nosotros. Gracias, Isaac. Gracias a vosotros. A tope. Todo el mundo que estáis al otro lado de la 101.8, también mil gracias como siempre. Todos los lunes de 7 a 9 el Flux viene a revitalizarte y animarte los lunes para que no te entre el bajón y tengas energía durante toda la semana con los mejores estilos, la mejor información, las noticias más locas y que menos necesitas para sobrevivir en el día a día. Dicho esto, nos despedimos con un temón que suena debajo de mi voz, que es Becky Hill con este Warm y este Danny B Remix. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo enorme desde las ondas de quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindy Man. Gracias, chavales. Y como siempre nos encontramos dentro de 7 días aquí en la 101.8 o siempre que quieras, radiotopo.org o en nuestra página de Facebook de El Flus Flus. ¡Vámonos, chicos! ¡Chica! ¡Adiós! ¡Que vaya bien la semana! And maybe I don't know what's meant for me. Cause me and you haven't spoken in several weeks. You should know that I'm gonna play for keeps. Just need to weather the storm. The high ground.